Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 352, grabado el martes 17 de enero del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Iolios. Hola, Geekos. Y como siempre, yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Porque a veces no es él. No. A veces no. O soy yo mismo. Como casi siempre es Omar Man, el productor. Señoras y señores, en este episodio. Y la veo siempre que lo ve. Gracias a Dios, es Omar, man. Cada vez que lo ve entrar a la casa. No tenemos productor ejecutivo en este episodio, así que la masita de Behavior no está aquí. Estamos tocando una grabación. Y con las manos sucias la estamos tocando. Sí. Vamos así, embadurnando la grabación. Que es lo único que nos quedó de tocar porque no hay masita. Así que la estamos tocando con igual, con la misma lujuria que si fuera la masita. Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial vamos a hablar acerca de un tema que nos ha apasionado a todos últimamente, porque lo estábamos esperando con ansias, así como esperamos también las tocadas de piripi de la masita, pero no está aquí, así que ni modo. Señoras y señores, vamos a hablar acerca de Sherlock, pero no solo Sherlock Holmes la película, sino que Sherlock la serie de la BBC. Así que va a haber pelea, creo yo, entre esta serie de BBC. No vamos a poder evitar comparar. Sí, no, va a haber un versus al final entre los dos conceptos. Pero antes de arrancar con eso, señoras y señores, quiero recordarles que usted puede ser un productor ejecutivo de Comic Geekos. ¿Podemos ser productor? ¿Ah? Claro que sí. ¿Y yo también puedo ser un productor? No. Sobre todo tú. Todos menos tú. Sí, nadie de los que habla aquí en el show puede ser productor. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es que es recursivo entonces. Sí. Señoras y señores, en la página web comicgeekos.com van a encontrar un botoncito amarillo que dice Donate, donaciones. Aprieten ese botón, llenen el formulario con la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. También muy pronto tendremos oportunidad para que los que quieran patrocinar el blog con su marca, con algún producto o lo que sea, vamos a estar vendiendo spots para que puedan poner un logo de su empresa, para que puedan poner posts, sponsored posts, ¿verdad? Si tienen una paquinera o algo así y quieren promocionar que ya les vinieron los cómics nuevos o que pueden poner links para comprarlos directamente, vamos a tener todo eso ahí. Así que mándenos un email a comicgeekos@gmail.com si usted tiene interés en patrocinar el show. O si conocen a alguien que tenga una paquinera. Pues sí. Que tenga interés. Pensamos que mala que tenga que ver con venta de paquines o de películas o de todo este tipo de cosas que serían fácil de vender y comprar a través de internet, pueden ser o que tengan aplicaciones, ¿verdad? Programas, uh-huh. Aplicaciones para iPad, todo ese tipo de cosas. Todas esas cosas que sí se pueden. Lencería. Lencería. Juguetes para vender cerillas. Sí. ¿Sí? Juguetes sexuales, Galactus de 10 pulgadas, querida. Mira, y al fin ya no vamos a vender las. ¿Las qué? ¿La sangre o qué? No. Las nalgas. No. ¿Qué hacía Brito con las nalgas? Uy. Las esquinas allá. Oye, ¿escuchas? ¿What? Ah, los acosos. Los acosos, gracias. Bueno, fíjate, se podrían vender. Eso es oro. Mandados por video o a través de YouTube. Se manda el código exclusivo. Por video censurado. Así que ahí estamos. Bueno, señoras y señores, vamos a arrancar este episodio muy, pero muy especial con una. Ya se puso hasta anaranjado, Brito. Sí, yo creo que el reflejo de la luz en la camisa. Sí, sí, sí. Exacto. Y con unas cuantas noticias. Hay noticias de cómics. La primera noticia importante de cómics es que Brito Man vino disfrazado de Cono del Fovial. No, perdón. ¿Qué tiene que ver con cómics? Cono Fovial Man. Sí. Nadie lo reconoce. No, mira, una noticia que tengo es de que la serie de televisión que estaban planeando para Powers. Ajá. Para, o sea, basada en la serie Comic Powers. Ahorita como que está en como le dicen, development hell. O sea que en el infierno del desarrollo. Sí. Busibu. Ajá, ha estado triste eso. Ahí puso un post, perdón, una entrevista con una revista que se llama Collider. El presidente de FX hizo los comentarios acerca de esta serie y dice que no la agarraron. O sea, parece que el piloto no les quedó como ellos querían. Necesitaban hacer refilmar un montón de secuencias para que quedara como ellos lo quisieran. El slot al que le iban a meter era a las 10 de la noche, entonces algo complicado. Entonces, como que querían algo así un poco más adulto, algo así más serio, más crudo, no sé. Qué lástima, gente, porque pero esa era una buena historia para adaptarse a televisión. No necesitaban mucho efecto especial. No, porque se enfocaba más en los detectives que tenían que ver con los superhéroes, no en los superhéroes. O sea, no necesitaba tanto efecto, digamos, si lo hacían de la manera correcta. Entonces, ahorita no se esperen mucho de esa serie, porque no hay. ¿Qué pasó, Rampage? Ha entrado ahí Rampagio. Señor Rampage, bienvenido. Hello. Hola, Geekos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, man? Bien, bien, gracias a Dios. Ay, por cierto, aprovechando a saludar ahí a Ikari Noe, que nos oye por primera vez desde San Michael City. Desde aquí en El Salvador, imagínense. Wow, al fabuloso. Fin, un fan local. Excelente, bienvenido. Están en noticias ahorita, hoy están grabando. Noticias. Noticias. Y sí, estamos grabando. Ok. No hay nada. Choque sádico, le digo. Ok, entonces ahí les puedo dar una pequeña noticia de que ya anunciaron que van a ver. Sí, se puede ver, claro. Total, ya la dices. Oye, ahí vas a la mitad. Ya le quitaste el impulso a Tico Man. Mira, ya está todo enjutado de la ya no, Tico Man, no era mi intención. Vale, dale. Ya cerrando aquí, Chrome. Dale, dale. Bueno, pues anunciaron que van a ver, ha salido el primer DLC de Uncharted 3 de los 14 DLC que se darán en el 2012. ¿Qué es un DLC? Downloadable content. Ajá. Contenido descargable, o sea, un addon para el juego. Ya, ya. Ah, excelente. Este trae varios mapas multiplayer, mapas como Cave, le llaman, Front, Lost City y Sanctuary. Que están disponibles, creo que a $24.99. Están algo cariñosito para hacer. Ah, está barato. En promoción. Y van a ser 14 y no te darán precio especial. Vas a pagar como 7 veces. Sí. Lo que sí no sé si este es un one-time fee. Así, de que supuestamente para que seas miembro del Frontier Hunter Club, que te no sé si al pagar eso te permitirá descargar varios o este solo es por este download. No estoy muy seguro de la noticia. Sí. Ese hubiera sido un aspecto importante. Otra noticia, hay que verlo después cuando salgan los demás. Yo les iba a hablar un poquito más acerca de Skyrim, pero me cayó una flecha en la rodilla. Así que, ni modo. Pero no en la boca. Yo iba a jugar Skyrim, pero me cayó una flecha en el codo. Ah, ya. otra noticia de Mummerpurgle. Ajá. Que Star Trek Online, que tal vez recordarán que salió el año pasado, anunció que ya está free to play, como casi todos los otros que no son Warcraft. Ya se hizo gratis. Estaba leyendo cuáles son las diferencias entre las cuentas pagadas y las no pagadas. Y realmente no son muchas, o sea, te da bastante bastante por nada. lo que estaba viendo es de que, por ejemplo, el chat del juego, hay un, se llama Vivox Voice Chat, ese tiene publicidad. Uh-huh. De ahí... Estás hablando con alguien y de repente te empieza a hablar de Alka-Seltzer, ¿no? Ajá, sí. Mira ahí entonces... Si el Capitán Charna quiere... agarra agro y después, si tiene agro, usa el Alka-Seltzer. Si el Capitán Charna quiere bajar el planeta, no puede utilizar el... Teletransportador, no, tiene que irse nadando. El es AT&T. No, entonces ponerle que no puedes formar una guild, una hermandad, sino que y solo te puedes unir... Solo una sisterhood, solo chicas. Pues. Sí, una sorority. Y otras cosas así que estoy viendo que son más relacionadas a creación de ítems dentro del juego. O sea, hay un límite que le han metido ahí, no sé. Pero realmente da bastante, y supuestamente bastante interesante. Es otro concepto de que vos, en vez de tener un personaje, tenés una tripulación. O sea, que formás tu equipo de ingeniería, que no sé qué, armas, tu away team, que son los que bajan a los planetas, a Arce Duro. Se muere siempre. Pues. Ajá, el Lieutenant Jones, ahí van también, así los Redshirt. Entonces, hay de probarlo, si es posible. Nah. Ah, sabe, tanto que hacer tan poco tiempo. Sí, Star Wars. Tanto que hacer y tan poco tiempo. Bueno, a ver, pero nuevas series, 52, Tico. Ah, no, vos... No, vos yo la paso en el sitio. Ah, va, hoy discutámosla. Va. Cancelan 6. Y DC Comics. De DC Comics. Van a cancelar 6. Las cuales son... Men of War, que es la que trataba de soldados. Ajá, sí. Pero que tenía... Eso que una de esas misiones... uno de los enemigos era una chava con superpoderes. Que al final nunca se explicaron. Yo solo leí el primero. Que vieron pasar volando a alguien ahí en el firmamento. Ahí. Eventualmente volvió a salir, pero... Volvió a salir de regreso. Sí, pasó, voló de regreso. Otra es Mr. Terrific. Que... No me sorprende tampoco. OMAC, que era la que estaba escrita. Es el satélite. ¿Ah? Te cancelan, ¿qué? Uy, salud. Esa OMAC es la que estaba escrita por Dan Didio. Uh-huh. Hawk and Dove, que estaba escrita por Liefeld y dibujada por Liefeld. Gran sorpresa. Sí, después que habían dicho que él la comenzaba a escribir en el número 6. 6. Y la cancelan en el 8. Uy. Uy. Le cancelaron el 8. Entonces, uy. Le van a dejar escribir 2. Blackhawks, que la estuve leyendo. Y no, que era un G.I. Joe. Y no muy bueno. Y Static Shock, que esa me gustaba. Esta, no estaba tan tipo peor, Spider-Mancito, pero sí, medio light. Pero la verdad que tuvo bien poco seguimiento. Sí. Vale, y aquí ya las primeras... A ver, ¿cuánto duraron? Decís que hasta el número 8. Hasta el número 8. Todas estas canceladas el número 8. Pero tomaron la decisión cuando ya habían vendido los del número 6. O sea, que fuera 6 meses, más o menos lo que sí, nosotros habíamos predicho, fíjate. Que después de 6 meses ya siguen a ver las primeras. Entonces, bajas. 7 y 8 son solo basados en números de órdenes de Diamond, porque no han salido todavía. ¿En cuáles van ahorita? ¿Van por el 4 o 5, no? Correcto. Ajá. Porque ahorita están publicando las primeras del 5, del quinto mes. Cabal, entonces ahorita son... Tienen en sus 6, archivos... 7, 8, ya saben cuánto pidió la Mara a través de Diamond. No, hasta el 7 me atrevería a decir. 8 creo que es muy temprano. ¿Son 3 meses? Bueno, sí. El 7 seguro ya lo tengo. Pero entonces ahí ya dijeron, hey, no, esta no se ha levantado. Entonces, rájala. Juácata, pero hay nuevas. Hay nuevas que han anunciado. Yo creo que estas ya las tenían así como listas para... Ahí van. Una es Batman cocinada. Incorporated, que esa la va a escribir... Grant Morrison. Pero eso lo dijiste la semana pasada. No, la discutimos en... No, tampoco. Sí, me acuerdo que la de Batman Incorporated. A ver, bueno. No, yo no fui. Pero esa la escribe Grant Morrison. Damn, otro más de Batman. ¿Cuántas teníamos? Batman y Robin. Detective. Batman a secas. Ajá. ¿Esta? Bueno, esa va a ser Batwing. No sé si la quieres incluir. Batwing. Está Batwoman. Batwoman. Batgirl. Batman está saliendo en Justice League Internacional. Bueno, no. Batman Incorporated. Dial H for Hero. Que eso sí es bien rebuscado. Sí, pero me llama la atención que lo van a enfocar en una serie de terror. Ok. Le han dado un giro interesante. Tierra 2, que al fin dice que va a salir la Justice Society. Ok. World's Finest, que va a salir Huntress y Power Girl, que son héroes de Tierra 2. Que ¿de están, Tierra 2? Que están perdidas en Tierra 1. En Tierra 1, ok. G.I. Combat, que son como serie de antología, que va a sacar historia, ahí estaban diciendo que The Haunted Tank, el tanque embrujado, y la guerra que el tiempo olvidó, algo así se llama el otro. Historias militares. Militares con algo sobrenatural. Un reemplazo de los... Del otro, que ya se me ese sí es reemplazo directo. Y deja ver. Y la última es The Ravagers, que esos salen héroes basados que han salido en Superboy. Ok. Héroes juveniles. Héroes juveniles, que parece que están prófugos de la justicia y nada que puta más. Ok. Así que. ¿Y qué más? Además, había una noticia con Exa de nuestro gran amigo Rob. Exa. Sale que Rob Liefeld va. Empezaron a decir que se va a unir a 3 títulos: que son Hawkman, Deathstroke y Grifter. Entiendo que Deathstroke lo va a dibujar. Ajá. O sea que iba mal. Y yo. No tenía como tanta audiencia, pero yo creo que con esto lo terminan de matar. El arte no era, no era tan horrible, pero yo creo que no era malo, esto, realmente. No era, el diseño del personaje, el traje que estaba exagerado, pero el arte del, en sí del título no era mal. Ajá, y ahora le van a poner Leafy. Va, ok. Pobrecito, pero de ahí los demás. Hawkman y Grifter, él como que va a ser plot. O sea, él va a ser argumento. Al parecer le van a poner a escritores haciendo ya el script, el libreto. Pero la onda es que la Mara decía, pues, o sea, hay tantos escritores ahorita buscando trabajo. Hay escritores viejos que tal vez ya no están trabajando. Hay nuevos escritores que tal vez quieren entrar al mercado. Que se les puede dar la oportunidad en estos títulos que no tienen tanta audiencia. Bueno, y Hawkman y Grifter, que están por los suelos, la idea es como que levantarlos, ¿verdad? No terminarlos de hundir. Y les ponen a Liefeld. No sé. Algo tienen en contra de esos títulos. Fíjate, como que es la excusa que necesitaban, el clavo para cerrar el ataúd. Ah, o sea, es que no sé con quién se está acostando Liefeld ahí en la gerencia, pues, pero. Mm. Pero ahí Dan Didier lo tiene. Pero se ve que mama rico el hijo de puta. Es medio trompudo el voz. Bueno. All right. La CW, la cadena de televisión de Warner Brothers, está estudiando mandar a pedir un piloto de Linterna Verde. Perdón, Flecha Verde. Corrección. Ah. Flecha Verde. Flecha y Linterna. Para pasar en la televisión. Hippies, lo más interesante es que tiene que ser un piloto diferente a la historia que se tenía en Smallville. O sea, nada que ver con Smallville. Nada que ver con Smallville, al punto que quieren un actor diferente, no el mismo bicho. Así que está interesante. No han dicho si lo van a basar en la serie del cómic. No han dicho. Que ya de por sí el cómic ya le dio un giro a Flecha Verde. Sí. No es la misma. El cómic se parece un poquito más a lo que era Smallville, fíjate. Mm. Por lo menos perdió al Oliver Queen barbudo y con bigote de Errol Flynn. Sí, es que ese look, si lo quieren hacer en la época actual, como que... Sí, como que... O sea, mira, queda secreta. ¿Para qué putas te vas a poner antifambe? No, esa barba nadie más lo tiene. Y fíjate que la gente que está involucrado, el nombre más conocido es Mark Guggenheim, que fue el que escribió para Flash Forward, la serie, y que también trabajó en la película de Linterna Verde. No sé si es Linterna Verde. ¿Pero esa es buena recomendación, que trabajó en Flash Forward? Sí, fíjate que era... Por lo menos tiene experiencia en cine y televisión, y él es escritor de Paquines. Ah, okay. Así surgió él. Okay. Y también está involucrado un fulano que trabaja en la serie de Vampire Diaries y The Fringe. O sea, por lo menos hay buenas referencias. O sea, sí ha trabajado en varias series de CW, sí. Entonces. Y no, el otro. Ah, chico. Y la otra noticia que traía es que Garth Ennis va a comenzar a escribir una nueva serie de The Shadow para Dynamite. Ah, Top 40. Fíjate que está. American, yo nunca he leído uno de The Shadow porque eran para quienes ya muy viejos. Me recuerdo que una vez mandé a pedir en Entertainment Weekly, creo que era, la IW. No. ¿Cómo se llamaba? La que mandamos a pedir, Paquines. ¿Westfield? No, antes de Westfield, ¿cómo se llama? America. No, Entertainment. ETM. Entertainment This Month, esa. Que sacaba DC Comics, 10 Paquines. Pero de Vértigo. Esa es la de Steve Milo, que le mandaron el pin de Superman. Sí, en una gran cajona. ¡El pin de Superman! Mandé a pedir 10 Paquines de Vértigo que venían así, los que les habían sobrado, que ellos metían 10 diferentes. Así que era un pack, que venía. Y te la jugabas a ver qué te aparecía. Ajá. Y en uno de esos venía uno de The Shadow. Ajá. Pero era la historia estaba tan avanzada, era como el cuarto de 7 de la historia en el que The Shadow estaba muerto y un par de gemelos chinos, algo así, lo andaban cargando el cadáver por un medio. Un par de gemelos. Medio chino. ¿De The Shadow? Sí, de The Shadow. O sea, que no salió de Shadow. No, dos gemelos. Dos gemelos. ¡Puta! Ay, ¡qué tarde reaccionó! Una vez que uno trata de no interrumpir, de no hacer mierda las pendejadas que alguien puede estar diciendo, y le pegan un gran pijazo en la chimpenilla. Va, pues hoy te va a ir mierda, va. Así que, malo. Así que, hoy mi esperanza es que con Garth Ennis escribiéndolo vaya a ser una buena historia. Con Garfield. Comienzan en abril, si no me equivoco, a venderlos. Así que estén al tanto. Bueno, tenía otra. Que como ha pegado... Bueno, esta es relacionada al tema principal. Que como ha pegado Sherlock en la BBC, uh-huh, y han pegado las películas de Sherlock, en movies, CBS parece que está planeando sacar una serie de Sherlock, mm, en la época actual. Oh my God. No, que pase Sherlock. Basado en Nueva York. O sea. Y van a ocupar los mismos scripts de Moffat, de la BBC. Va. Saber. Mira, es que por lo menos la serie de Sherlock de la BBC está en la misma calle. Si está aquí en Inglaterra. Está en 221 Baker Street. ¿Qué onda ahí, man? Y dice que el nombre que están pensando ahorita para la serie es Elementary. O sea, no le quieren poner Sherlock, no le quieren poner Holmes. No creo que le puedan poner Sherlock. No le quieren poner Watson. Moriarty. Moriarty. Arquimorty. Arquimorty. Usted sabe, bueno. Entonces, bueno. ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea, ¿se les acabaron las ideas o...? No, soy del 1990, creo que sí. Ya no tienen, así que, pero bueno. Bueno, algo que sabemos que tenemos que evitar. No, Mickey Kitty es bueno, pero... Pues sí, o sea. Mira, no sé si es que ya estamos entrando en el tema, pero... Pero yo siento que para mantener esa calidad, quizás por eso es que las de la BBC no son muchos episodios en la temporada, para poder mantener la calidad. Son súper bien producidas. Y además que bien producidas... buena historia, pues. Sí. Bueno, pero ya está. Bueno, ya casi. Señoras y señores, continuamos entonces con 10, perdón, no 10 en 10, es cómics leídos esta semana. ¿Qué cómic leíste esta semana, Julio? Fíjate que yo había dicho que no lo iba a leer, pero por ahí me encontré mal puesto Scarlet Spider, número 1, que es el clon de Peter Parker. Con Kane. Que es Kane, que hoy hace las veces de Scarlet Spider, con un traje diferente. Está en Houston, pero pasa por Houston. Va de paso por Houston. No es que ahí se va a quedar, por lo menos es su intención. Y en este, la historia es buena, porque ves un personaje que no quiere ser un superhéroe, no quiere ser heroico. En un par de ocasiones hace cosas buenas porque se le presenta una oportunidad y trata de hacerlo bien el asunto y lo hace mal. Como una viejita en andadera va a cruzar la calle y la va a atropellar un Hummer que va encima. Así que él salta, le cae encima al Hummer, lo detiene, salva a la viejita, pero el conductor del Hummer no iba con cinturón. Así que rompe el vidrio enfrente del parabrisas y sale volando como a 25 metros. ¿Qué? Y está todo ahí muriéndose en la calle. Entonces, ups, ¿verdad? Y todo lo manda, ¡ey! ¿Quién le hizo esto a este pobre tipo? Las leyes del movimiento de Newton. Pero aún así, descubre, por ejemplo, un poder que no... lo bonito que se siente, lo rico, columpiarse, balancearse entre edificios. Por eso creo que escogieron Houston, que ahí hay... por lo menos el downtown sí tiene edificios altos. Estaba los suburbios y las calles. No tenía poder orgánico de telaraña antes, hoy lo tiene. Entonces dice, hey, yo entiendo por qué Peter lo hace tanto. Y tiene un montón de detalles bien bonito el cómic, tanto así que está bien interesante porque termina y no te dice, hey, ya soy un superhéroe, voy a luchar contra el mal, sino que yo me quiero ir de aquí, yo quiero ir a parar a México. Así que quiero ver cómo corre la historia para cambiar la actitud del personaje. Y la otra sorpresa agradable del cómic es que el colorista no es ni un otro que Marte Gracia. ¡Hey! Y está y lo hace bien chiva la coloreada. Por lo menos no se equivocó y el traje sí se lo pintó rojo. Bueno, escarlata. Pues. Sí, eso se ve que son las 3 de la tarde, sí. El malo también, al final hay un malo que vos decís, ¿eh? Ey, pero ahí Kane le arreglaron la cara porque estaba todo hecho no, en el Spider Island te explican por qué Kane le quitan todas las deformidades que tenía en el cuerpo, incluida la cara. ¡Le quitaron la cara! Esa deformidad era mi favorita. Y aquí se quita el bigote. Y la pichoneta te la vamos a dejar chiquita. ¡No! Señoras y señores, continuamos entonces con 10 en 10. En esta ocasión, 10 minutos. Tendremos un minuto para mencionar cada uno de los siguientes Detectives. A ver. Detective Marciano. Detective Marciano. ¿Y era detective? Sí. Sí, de veras. Buen punto. Es que en inglés es Manhunter. Sí, pero en español es el detective Marciano. Está... Pero ¿y detective a algo? ¿Por qué era, ¿de dónde era detective Marciano? Solo cuando hombres. Vino de Marte. ¿De quién? Marte, gracias. Y la identidad que tomó fue un detective de la policía. De la policía. Ah. Y le ayuda el hecho que puede hacerse invisible. Se mete a la guarida. Ah, y al gimnasio. Les apuesto que adentro. Y a la ducha. La... tal cosa. Oh, oh my God, ¿cómo lo hiciste? Solo pasa en el YMCA. En la ducha de las chicas. Bueno, en todo caso sería YWCA. Y el box office ya lo hicimos. No, todavía no. Ya estamos, viene el siguiente. Estamos incursionando en nuevos formatos en el nuevo año. Y el tiempo sigue. Pero, ¿qué minuto más largo? Es un minuto, ¿no? Pero también se traduce como cazador de humanos, Manhunter. Sí, es que es por... Gracias a Dios. Cazador de hombres, es más como que esperanza. Se para en una esquina. Sí. El siguiente. Simon Arkard. ¡Ah, sí! ¡Ajá! Ese era mi vecino, sí. ¡Ah, weón! ¡Simon! Es el hijo del señor Arkard y la señora de Arkard. El principal de la serie de CrossGen, Ross. ¡Ah! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Ross! Ah, ¡cierto, Ross! ¡El de Friends! ¡El de Friends! Ajá, ¡Rachel! Ajá. ¡Ross y Rachel! ¡Sí! ¡Ey, güey, puta, era culero! Este es el detective victoriano, una copia calcada de Sherlock Holmes, excepto que en vez de Watson tiene una chera, y bien bonita, que lo acompaña. Watsona. Una watsoniana que se llama Emma Bishop. Ah. Y que las historias eran súper intrincadas, creado por Mark Waid. Pero cabal, vea, si todavía estuviera en copyright Sherlock Holmes, ya le hubieran demandado. Porque por supuesto. Era Sherlock Holmes. Era Sherlock Holmes. Mm-hmm. Ella atiende a la reina, le ayuda en sus líos. No me acuerdo si... Creo que no había un hermano que trabajaba con el gobierno, sino que... Pero había algo, como un primo lejano. En segundo gran matemático. Gran matemático. Okay. Next, Ralph Dibny, el Elongated Man. Él era detective. Sí, era su profesión realmente era ser detective, que de paso estiraba las manos. Estiraba muchas cosas. Y ese hijo de puta que está viendo. El Chive. Un palumpa se coló en Star Trek. Sí. Puta, spray tans nunca mejoraron la tecnología. All right. Pues sí, pero la onda es que le vibraron la nariz o algo así cuando detectaba un misterio. ¿Le qué? O sea, le hacía puta, como que era Bewitch. Como que era ardía. No, se había tragado un Galactus. Y mira, y la esposa, la Sue, ¿le ayudaba? ¿Era ayudante o no? Le ayudaba en otras cosas. Lo relajaba. Ajá, le quitaba el estrés. Le preparaba el tónico de Bingo Biloba, ¿cómo era? Del Bingo. Bingo Biloba. Sí. Con jugo de Vitrozón. Como la lista estaba complicada, el inspector Gadget. No, pero no te El Chuchito le hacía todo, ¿verdad? El cerebro y la Penny le hacían todo. No he dicho que fuera buen detective. El Chuchito le hacía que el Chuchito era el músculo de la Penny. La Penny hacía todo en su laptop de 128 kilobits. ¡Puta, el músculo de la Penny! No dije el más culo de la Penny. El órgano, ni el órgano. Ajá. No, pero se no detectaba ni la hora. O sea, no, al final, como era medio androide, estiraba las patas también y los brazos, solo eso. Fíjate que eso me batía del inspector Calle. O sea, realmente yo veía la serie, pero me batía el hecho de que era demasiado pendejo, pues. O sea, de guasa le tendría que haber salido alguna deducción algún día, pues. Pero no, o sea... No, fíjate que a mí lo que me daba no sé qué es que los gadgets le mal funcionaban. No, no sé, nunca les trabajaban bien. El 50% de las veces, por lo menos, sabía que le iba a salir mal cuando sacaba algo el sombrero. Y me llegaba que tengo este dedo que tira un láser. Hey, espérame, antes de que sigamos, un saludo al papá de Drusco. Que dice que no se cansa del chiste de Darwin. Yo creo que se llama Darwin. Gran matemático. Saludo especial al papá de Drusco, que debe ser un gran matemático también. Sí. All right. Siguiente, Sam y Twitch. Ah, los de Spawn. Los de Spawn, que era el gordito, que Sam, que era un hartón de... Ese era un gordito, no era gordito, era obeso, hartón. Pero ahí el chivo que no era el Twitch. El El ¿sí? Twitchel que tenía la esposa que estaba. Ah, que estaba tremendo. Y tenía, una tenía gran un gran pulso. Y buen pulso. Y era el inteligente de los dos, realmente. Bueno, una gran pistola de puta para la esposa. ¿Verdad? ¿Qué putas hacía el Sam entonces? Ni mierda, yo siempre es como que era el vividor que se aprovechaba del otro hijo de puta porque no hacía nada. O sea, no, yo entendería de que ah, soy obeso, solartón, haciendo hablando mierda. Espero que fuera buen. Él le llevaba las relaciones públicas al dúo. Y era él como el que se peleaba con los subalternos, los compañeros, con el jefe, es el que le aguantaba todo. Pero cuando era de sigamos al criminal que se nos escapa, corría 10 metros y le daba un ataque cardíaco, siempre lo dejaba solo al Twitch. O sea, lo entendería como que si fuera así bueno deduciendo también así. No. Pero yo creo que era bueno para darse verga. No. Bueno, lo vamos a investigar. Estuvieron su serie, ¿verdad? Sí. Jessica Jones. Ah, alias. Ajá, alias. Pero nunca la vi. En la serie ella era detective de Pocahontas. Sí, era. De Pocahontas. Se perdió Pocahontas. O sea, eso que llegaba y mire, mi esposa me engaña con no sé qué, baja, chido, vamos a tomarle fotos, vamos a qué. O sea, era detective de baja categoría. O sea, no era así. Siga mi esposa que creo que me está quemando la pata. Ajá. Y fíjate que Bendis la inventó para esa serie, era de Max, era para adultos contemporáneos. Y después él hizo el retcon y la introdujo en los Avengers cuando le cortaron la serie. Y hoy está casada con Luke Cage y ya no es detective. Pero de entrada tenía eso de que decía, ah, sí, que mis años de gloria cuando yo era amiga de toda esta mara. Porque tenía fuerza, cierto nivel de invulnerabilidad y un poquito de vuelo, pero nunca lo logró dominar. Entonces mejor prefería no volar. O sea, hasta en eso era medio loser como superhéroe. Pero supuestamente cuando era superhéroe sí volaba tranquilamente. Ya, fue después de que... Wikipedia dice que parecía chicote volando. Yo que sé, así quisiera volar. El inspector Jack Clouseau. Ese es lo más máximo. ¿Cómo se llamaba el carro plateado que se le desarmaba cuando salía de él? Era buenísimo, que se le caían como unas alas, que tenía unas alas extendidas y se caía todo. Se están hablando. ¿De Clouseau? ¿Pero estás hablando de la serie animada? Ah, no, de las películas. Una de las películas tenía Cato, le decía Cato al que lo vergaba siempre. Saca la bala plateada o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba el carro. Y salía así el carro como que era el Batimóvil, así todo puto, así plateado y todo estrambótico. Y 10 metros de la casa, bla, bla, bla, se armaba y puto, solo quedaba él así con el timón. Mira, ¿y cómo se llamaba el ayudante? Gato. Gato. Gato. ¿Y qué le salía? Pero en la película, en los muñequitos, en la caricatura. Era Dodo. No digas, Di-Wi. Sí, quiero decir Wii. Y era bueno. Una vez que el gato le salió del refrigerador todo congelado. La ceja blanca. The Question. El periquito. The Question. Víctor Sánchez. Ah, sí. Ese es The Question. Sí. Y esperando que preguntara. Fíjate, ese me cayó en los huevos la serie esta 52. Porque se murió. Se murió. Pues, o sea, y no lo han revivido. Sí, cabal, o sea, ese lo dejaron más. ¿Sabes por qué? Porque cabal en ese por esa época fue que salió Justice League Unlimited. Uh-huh. Ahí salió The Question, que yo realmente sabía que existía, pero nunca había visto ninguna historia con ese personaje. Y en esa serie lo hacen chivazo. Todos los episodios de él, si los puedes ver, buenos. Porque él así queda así como detective, chivo, raro, cagado de la risa. Y no tenía poderes. Lo único que hacía, se tapaba la cara con la pseudodermis. Pero tenía tipo la super chica, toda la mano los tenía así, que él hacía lo que quería y pero hacía las cosas, obtenía resultados. Después, hey, 52, este va a ser uno de los protagonistas. Y lo mata. Jim Corrigan, el espectro original. Ah, sí. Que lo matan feo. Fíjate que ese era un policía. Y lo pongo como detective porque eran los que andaban de paisano, de civil, era un detective. Y lo matan rápido. No sé, era bueno porque encontró rápido a los mafiosos. El problema es que los mafiosos en la primera lo agarraron y lo metieron en el barril de cemento. Sí. Y después, no sé si en algún momento, ya como el espectro en alguna de las series, abrió una agencia de detectives o algo. En la de Ostrander, que fue la que dibujaba Mandrake, el mago. No me acuerdo si él... Y cada vez salía menos y menos él, como Corrigan. Como Corrigan, ¿verdad? Pero siempre andaba vestidito con la gran gabardina. Sí. que parecía, ¿cómo se llamaba el Constantine? No, yo estaba pensando el otro, en el que andaba con la gabardina toda ajada y que salía en la serie de televisión. Ah, Columbo. Columbo, gracias. Con el ojo así. Daba vuelo. Y el último, Batman. Batman. Pero ahí tendríamos que ver que Batman, porque hay algunas versiones de Batman que como que se les olvida que es detective. No, Batman. Como Jean Paul. Fíjate que las mismas. ¿Qué fue? No, you're not. No, ese Bane. Va a estar Batman. Batman. Y Bane. Y es el más conocido y no saben qué hablar. No, mira, las historias que más me gustan realmente son las que destacan el aspecto detectivesco de él, del personaje. O sea, las que no tienen. O sea, tipo las de Adam West. Las que no salen. Ajá. No, es que tenía una máquina que le hacía cualquier mierda. Analizador de tierra. Marca. Solo le cambiaron el rotulito. Ajá. Y fíjate que desde ese punto de vista, las películas de cine, estas últimas, no son tan detectivescas. Son más detectives. No, full action. Sí, yo creo que la única que se vio que detectiveó algo fue en la primera de estas películas, la de Michael Keaton. Michael Keaton. Cuando, sí, que si combinamos este spray de pelo con ella. All right, ahí estamos las 10 en 10. Y nosotros continuamos. Faltó Ace Ventura, dice. Ah, sí, pero ese era Pet Detective. Sí. Continuamos, señoras y señores, con el Box Office. El Box Office. Adelante, con el Box Office para esta semana. Ok, la número 5, alusiva al tema de Sherlock Holmes, Game of Shadows, hizo 8.5 millones, ya lleva 170. Nice. Sí, está bastante bien. La número 4, Joyful Noise, o sea, ruidos... Placenteros. Yo creo que... Un partido de tenis sí. de dos chicas. De ping pong. Clímax. No, entonces pasan a billar y la meten en la buchaca. La número 3, Misión Imposible, Ghost Protocol, hizo 11.6 millones. Para un total. Está bueno. Ya lleva 186. Bueno. Piti, no le he ido a ver aún. Ya le van a quitar y van a poner Twilight otra vez. ¿Viste lo que dijeron? Que me quedé dormido encima de mi teclado y accidentalmente escribí el último libro de Twilight. Sí. Pasó mi gato encima del teclado. Y salió y esa estuvo entre las 10 peores películas del año. ¿Quién? Twilight. Ah, no, pues, de la década. Una extraña. Junto con Jack and Jill. A ver, la número 2, viene Disney, vio que le pegó con Lion King en 3D, entonces ha sacado La Bella y la Bestia en 3D. ¡No! ¡Demi! ¡Quedó en 2! Hizo 17 millones. Bueno, está mala, faltó el de Chu también, ¿cómo se llama? Cierto. Y el de Fell también. Star Wars 3D debería ser. La serie de Warren Ellis. No, ya salieron. Bueno. Ya salieron. A ver, esta semana salió. Ya salieron en los Estados, sí. No, nada más. Hijo episodio 1. Episodio 1, sí. Ah, no, pero la vieja, las nuevas no. Después vienen, es que la sacaron en desorden. Sí. Sí. La vamos a ir a ver. Deja ver, la número 1. Esta es una con Mark Wahlberg. Parece que se llama Contraband. Creo que vimos el trailer de que el hermano es un contrabandista, pero que le huevean o pierde lo que estaba llevando. Entonces él tiene que él tiene que tomar el lugar y hacer varios trabajos para unos mafiosos que sí, pero el tipo suele hacer películas de acción buenas. Sí, buenas. Sí, y le ha ido bien, fíjate, porque son 24 millones. Puta, está en segundo lugar, ¿sí? No, en primer lugar. Este primer lugar bueno. 24 millones y costó 25 supuestamente, así que ¿25 millones? Sí. Puta, hasta yo lo hubiera podido ver. Sí. Oh. Yo las pago. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con una descarga. ¿Quién se la va a descargar? Yo. Adelante, Britton. Descargue su frustración. Sí, y lo peor que esto es, sí, realmente es una descarga de frustración, porque es en esos momentos que de repente te das cuenta de lo malo que está haciendo algo que antes había sido bueno y que lo seguís viendo por shock. No, por costumbre, vea. Big Bang Theory. Ah, puta, Big Bang Theory. Sí, ya hay nuevos episodios. Empeoró. Sí. Último episodio, yo como que. Ok, lo único geek que ha salido es que mencionaron una película de Linterna Verde, punto. Y todo lo demás. Y todo lo demás. Ay, que me peleé con mi novia y que, ay, que tengo que hacer esto para que mi novio. Y que, o sea, puta, ya los aspectos geeks, out. Y todo se trata del. de la novia con el novio. Ya no se trata de lo que hacían los bichos geeks, que vos te identificabas con ellos. Así ahorita de que la única pareja es el Howard con la Bernadette. Ajá. No, y también. Ya, o sea, no, y el no, Sheldon con la, pero otra. Eso no se puede llamar. Pero es que eso no, ellos, esos son los que se pelearon. Ah, la puta, no. Ajá. Entonces, mira, eso que yo la estaba viendo y yo, puta, esto es se pierde el, una, incluso a mí esas Friends nunca me gustó, pero esto es una mala copia de Friends. Y entonces yo, wow, eso sí es. No, es, y también insulto. Creo que tú hiciste un comentario, Tico, hace un par de episodios de a mí me echa la culpa. No, y que tienes razón, de que dicen que ahora antes los geeks quedaban de geeks, pero de chivos. Uh-huh. Ahora los humillan, pues, hasta ellos mismos, Sí. Se hablan con desprecio. Ajá, y puta, no, men, ¿qué pasa mira, aquí, vea? Siempre la serie era como el contraste entre la vida geek y la vida normal de la Penny, digamos. O sea, uh-huh, que ella con sus novios, relaciones, fiestas y todo lo que sea. Y cómo chocaba. Entonces, pero sí, durante los primeros 3 años era más que nada geek. Cómo los geeks las cagaban. Uh-huh. Entonces, ahora, ¿qué onda? Ya perdieron eso geek, entonces. Sí, ahora como son de problemas de novios. Yeah. No, problemas sé, de no, relaciones, así es que te digo que sinceramente estoy en la sigo viendo o no la sigo viendo, porque realmente para mí la serie, estos últimos el encanto, ya varios episodios, bueno, si un episodio se trató de solo las bichas que buscándole el vestido de novia a la que se va a casar, ese fue el episodio. Bueno, pues fue muy buena decisión dejar de verla. En el que se sentía que la habían dejado. Que habían dejado afuera. La Farrah Fowler, no sé qué. Sarah Farrah Fowler. Eso me gustó. Así es que esa es mi descarga. Mira, cada vez que se ve que la Sarah Farrah Fowler se le va a estar, le quiere besar o la quiere hacer, no sé qué, a la Penny, o a mí me da algo de risa. Mira, tengo la esperanza que algún día se van a hacer. Se ha perdido un montón de... Puta, ya sería lo más... Si ya se acostó con el... Que ya no tiene para nada. Después ya se medio acostó con el Rush. Rajesh. Pues ves a la otra. Ahí sí ya se convierte en Friends, que todos con todos. No, pero sí ya besó a la Penny. Te creo que sí ya la besó. Sí, en un capítulo que hicieron un pijama party en la casa de Penny. Se fue a encerrar al cuarto con ella y le pegó la gran... O sea, no lo viste, pues, pero te lo dejan saber de que sí se la besó. Pues me perdí. I want proof. No, sí, bueno. Sí. Anyways. Queremos evidencia pornográfica. Descarga de frustración. Ahí está. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Y para limpiar la frustración que dejaste descargada. Sí, sí, sí, sí. Vamos a traer aquí algo. Esperamos que esta vez no se trabe. No, probable que sí se va a trabar, pero aquí va. La garganta. Increíble, ¿no? Funcionó todo bien. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial vamos a hablar acerca de Sherlock Holmes. La película y también la serie. Este Omar estaba como que era el lanzamiento de la luz así encima de la computadora. Sí, sí. Pero funcionó. Se pasaba algo. Señoras y señores. ¿Qué vamos a hablar primero? Película first. De la película primero. ¿Ya la viste, Rampage? ¿Qué? No, pero no me importan los spoilers. Seguí. Ni visto ni la primera. Seguí la indicación que dijo, uh-huh, Brito la semana pasada de ver primero la película y después de ver la serie. Very wise, very y yo estoy contentísimo de haberlo hecho así. Sí. Yo lo hubiera querido haber hecho así. Sí, pero no se pudo. Uh-huh. Así porque que salió el 1 de enero la serie, así que... Yeah. Y uno que es cumplido con bueno, eso, que eres. Sí, sí, sí. ¿Quieres decir, Omar, que vos no habías visto a nivel de viernes aún la serie? No. Yo me eché los episodios, el 1 y el 2. El fin de semana. Ah, el fin de semana, exactamente. Y los hijos, papá. No. ¿Cómo era mi papá, mamá? Ya no me acuerdo de mi papá. Le enseñé una foto así en el iPad. Mi jugo de naranja, el desayuno, lo quiero a las 3 de la tarde. ¿Quién es el señor, man? Eso lo pasa viendo tele. All right. Anyways, la película. ¿Qué tanto ve mi papá en el iPad? ¿Cómo es su cara? Ese iPad es mi otro hermanito. Ese iPad va a ser mi nueva mami. Cuando salió la Adler, ¿eh? Que se amontonó el iPad. No es por nada. Bueno, más adelante te salteaste. Sherlock Holmes. Ah, Game of Shadows. La película. Película. Exactamente. La sombra de no sé quién. El juego de sombras. La película. El acento de Robert Downey. Ah, me cayó mal, fíjate. Francamente, el acento. No me fijé en ese detalle. Sí, se le sintió. Hoy sí se le sintió. Que le valió verga. Le valió verga. Forzadísimo. O sea, cagado por completo el acento. Y creo que me fijé más ahora porque he estado viendo tanto Doctor Who. Ya se distingue mejor. Como que ya le capto muy mejorcito los acentos a la Mara. Cuando son reales, pues. Y cuando no. Lo detectas. Lo detectas. Es como ver Dick Van Dyke en Mary Poppins, ¿verdad? Oh, yeah, no sé qué. Todo pajerón, o sea, demasiado fingido. Es como ir los primeros episodios de los Geekos que hacíamos acento español. Sí, de España, oye. Bueno, nos sale perfecto. Se van todos los españoles. ¡Oh, my God! Pues algo así. Sí, pero fíjate que eso no fue. Ni me di cuenta. O sea, hasta se me olvidó. Yeah. Que sí, era. Entonces, o sea, lo puedes ignorar. Pero ajá, sí, porque. Como... No, pero al contrario. O sea, no lo puedo. Por lo menos yo no lo ignoré desde el hecho de. Ah, que también el acento, que no me di cuenta de que lo estaba fingiendo. Sino que ni me acordaba de que era inglés. No, yo sí. Pero no le quita. ¿Qué para tal mí, historia? A la película. ¿Qué les pareció? Mira, la historia a mí me gustó como historia, pero bueno, me decepcionó un poquito como historia de Sherlock Holmes. Sí, es que realmente es más orientada como película de acción y aventura, en la cual Sherlock Holmes usa sus habilidades deductivas bien poco. Bien poco, ajá, estoy de acuerdo. Y no te lo explican tanto. O sea, más se enfocan en cosas como la chivada de que... ¿Qué movimiento voy a hacer para quebrarme estos cuatro que me están atacando? ¿O cómo le voy a hacer para sabotear a estos soldados? Y ya lo que lo dijiste, me alegró que la chivatada de decir cómo le voy a pegar solo lo ocuparon una o dos veces. Sí, no lo... Lo abusaron como en la primera de eso. Ya, como que era el chiste la primera. Hoy ya lo dejaron aquí de segundo plano. Lo usaron en el clímax contra... El clímax, pero... Sí y no. Los planeó, pero no los usó. Ah, porque el otro... Sabía cómo iba la cosa. Pero bueno, ocuparon más eso y así deductivas. Muy poco. Era tipo cuando descubre un pasaje secreto en el sótano de los sótano. Que hasta ves cuando se les cae el vino porque estaban celebrando. Uh-huh. O sea, todo. En Inglaterra lo hizo. ¿Qué más? Lo hizo antes. Hay buen punto de Líder C de Tabor, que dice que bien Jack Sparrow. O sea, no así como que imitando a Jack Sparrow, sino que en el concepto de que el personaje principal es todo loco. Sí, fíjate. Todo loony. Tiene razón. Tiene razón. Y ahora, ¿y por qué? Como que fuera Taffy Duck. Fíjate que a mí me... Cuando iban entrando al tren, ¿había necesidad de que se vistiera de mujer? Se pudo haber disfrazado de cualquier otra cosa, pero ¿por qué de mujer? Fíjate, tienes razón. No tenía sentido. Sí, y yo porque tengo mi... Yo detesto cuando cualquier personaje se disfraza de mujer o cualquier tipo. Exacto. O sea, no me parece gracioso y siento que es un chiste que ocupan hiper, extra, ultra demasiado últimamente. Uh-huh. Entonces ya como que, ok, se va a decir de mujer, pues va. No, otro desde que se vio la fulana en el tren de espaldas, yo dije, ese pues es. Pues sí, vos ya sabías es. Que era él. Pero es que eso, vos, tal vez porque no viste la extra. Así que en la extra se ve. Desde que se ve la extra, ok, vaya, ahora a este le toca vestirse de mujer. Pues, no, yo no la había visto. Check. Espérate, ahí está. Solo pausa, nos está mandando saludos Isaac Ruby Mendoza. Saludos. Dice que está atorado en el trabajo, así que. Me hace falta. Gracias, Isaac. Saludos. ¿Y cuál es el trabajo? Fotógrafo de modelos. De lencería. Él es untador de bronceador. Tan boy. Sí, para esos espacios difíciles de alcanzar. Con un hisopo y mucha paciencia. Uy, se me olvidó el hisopo. Ay, la manita. Bueno, pues final, sí. Para mí me pareció súper bien toda la deducción que hace. Cómo resuelve el caso. Que te explican desde el principio que había visto el libro de herbología, que había tenido maltratadas las plantas en el suelo. Como que se ahorraron toda la deducción hasta ese momento. Hasta ese momento, pero todas las pistas te las salpicaron a lo largo de la película. Así. Y una explicación que vos decís, ¡ey! esa craneada estuvo buena, lo planeó muy bien, lo jodió. Cuando usan los métodos de él también, Watson y la gitana. Me gustó esa parte, que dejan a Watson, le da la confianza para decir, ustedes van a resolver solitos ese problema. Y lo hicieron bien. Me encantó que la historia fuera con Moriarty, que lo esperabas ver desde la primera película, y que el Moriarty era un gran hijo de su madre. Y te digo una cosa, Moriarty, a mí este Moriarty de la película me super llega. ¿El Moriarty de la serie de tele? Es completamente diferente. Se tiene que desarrollar más el de la serie. Sí, es que porque el de la serie lo hacen más Jack Sparrow. Sí, exactamente. Y no es cierto. El de la serie... más como que fuera de Joker. Porque sí es súper paloma, tiene un puño de babosa, pero la forma de él de ser es que soy impredecible. No sé qué, ¿entendés? Mientras que el otro, el Moriarty este es... Que ya se miraba viejón, ya se miraba que era un profesor, ¿verdad? Profesor Moriarty, que era... Profesor. Bueno, y que conversan en varias ocasiones y en ninguna de ellas pelean. Sí. Eso me encantó, que era como el juego mental, y en ningún momento Sherlock trata en la universidad de decir, vaya, yo sé que este es el malo, que le cuesta... Pegarle un balazo. Pegarle un balazo, ajá, cabal. Hay que deduce dónde va a caer la bala, entonces se aparta. Va, pero si estás hablando de comparando personajes, el que me cayó mal de la película fue el... Minecraft. El Minecraft. Eso iba a decir. Es que era un pendejo. Es que supuestamente en los libros, Sherlock es el que dice, mi hermano Minecraft es más paloma que yo en cuanto a deducciones. O sea, yo le he traído casos a él que yo no he podido resolver y él, sí, tal mierda. Ya lo resuelve sin salir de su club. Aquí... solo al principio se ve que se saludan, sí, vos estuviste aquí, y medio le hizo unas deducciones, y entonces medio sabes que este también las puede hacer, pero de ahí para allá, solo actúa así como de comic relief. ¿Qué era eso que andaba chulón? Saber. Sí. O que no va a ser mi oxígeno. Sí, y que vos sabías que lo iba a ocupar. O sea, solo ocupan como, este personaje nos ayuda, pero es un excéntrico. Sí. Y el de la serie cae bien, respeto. Y también es Yuka. Lo único bueno que hizo Minecraft en la película es tras bambalinas, porque Holmes le envió un mensaje que en teoría por telégrafo no tenía que haber sido una explicación muy larga, pero con ese mini mensaje fue suficiente para ir a conseguir el libro de herbología, sacar la clave secreta que estaba ahí para descodificar el librito, el cuadernito del otro. Y todo ese relajo. Y comenzar a sustraer los fondos de todas las cuentas bancarias secretas de Moriarty. O sea, para arruinarlo. Uno tuvo la idea, pero la ejecución la hizo el otro. Y mi respeto porque lo hizo en una semana o menos. En una época que no hay internet como para vaciar cuentas de banco tan fácilmente. Tan fácilmente. No hay internet. Bueno, ¿y la chica? La gitana. The Woman. La mataron al inicio. ¿Qué te parece? Me cayó mal que mataran a la... Me recuerdo que hace como dos episodios o el anterior, alguien del IRC decía, puta, que no sé qué, que ¿por qué la mataron? O sea, que estaba bravo por eso. ¿Y esa salió la primera? Fue la chica de la primera. Fue Irene Adler. Yo no estaba seguro. Pero la cosa es que si la van a matar así, ¿por qué sacarla? Pues sí, era para demostrar que Moriarty era malo. Moriarty era bien malo. Y hacerlo personal con Sherlock. Pero también... No podía matar al primo en segundo grado, tenían que matarla ahí. Pero también solo tenemos referencia de parte de Moriarty que la mató. Así que también dejan abierto esa posibilidad de que... Holmes nunca la vio. Nunca la vio. Entonces... Puede esa salir posibilidad por de que ahí la tienen guardada. No, se ve bien envenenada. Por nada. ¿Cómo? Se ve envenenada, pues. No, un sedante y después se la llevaron ahí culito dormido. En la primera película había estado la otra que parecía que estabas muerto y después revivías. Pero me había echado lo mismo. Yo sentí el desenlace. Sí, no me gustó. Para serte sincero, que se hayan tirado y que... No es por nada, pero una... caída de esa altura no es... Caigas en agua, ¿no? No es el hecho de que si tenés oxígeno o no lo que te va a salvar. es que ese putazo cuando contra esa agua es el que te va a matar. Más que era, no solo el putazo que vas a caer contra el agua, sino que la cascada que... Sí, o sea, y abajo hay como piedritas, creo. Ajá, me imagino. O sea, no es el hecho de que, ay, llevé mi oxígeno y con eso sobreviví. Yeah, right, man. ¿Y cómo hiciste con el agua? O sea, no, también se llevó my bungee cord. Sí, a esa altura, y como lo veías cayendo, o sea, se mueren. Pues decían que Mara que se tiraba del... La Mara que se suicidaba del Golden State Bridge en San Francisco. Cuando pegaban en el agua era cuando se morían. Ahí es cuando... ¡Pah! Sí. Buena... Me está recordando ahí Drusco la escena del principio cuando supuestamente la matan a la Adler. Ajá. Que el Moriarty le dice, así que tú creías de que por estar aquí en un lugar público no va a pasar nada. Solo, y vacía el restaurante. Ese es su... No, pero es cierto que supuestamente la Adler no era pendeja. No, cabrón. Y ahí se la baja, pero bien chiche. Sí. Es que realmente no se la baja, simplemente... No, él tenía toda la mara... Pues sí, pero yo hubiera esperado que la Adler... Deduciera. Sí, pero va, mira, no me puedes fregar por esto. Va, yo ya tenía un mías bajo la manga. O que detectara. Ey, no, estos no se ven como comensales normales, sino que... Ah, el volado que se la tenían que quebrar. Yo creo que la pueden regresar. Todavía la pueden regresar. Sí. Y acuérdate que se escapó el principal secuaz. ¿Ya? El que era súper francotirador. ¿Es ese? Nunca lo agarró. Tienes razón. Se quedó libre como para... No, bueno, posible. Moriarty queda libre también. Si sobrevivió esa caída Sherlock. Ah, perdón, no es que se tira. Me gustó que eso... No hay cuerpo. Recuerda un poquito al enfrentamiento final de Sherlock con Moriarty. Es un libro que no he leído, pero que por referencias tengo entendido de que es una pelea entre los dos en un sitio alto, en una montaña. En Reichenbach Falls. Ah, ok, gracias. El mismo lugar donde fue en esta movie. Ah, en Reichenbach. Y es el título del último episodio de la serie, The Reichenbach Falls. Y cabal, yo sí lo he leído. El Sherlock Holmes no te dice qué hace. O sea, es una historia corta realmente, uh-huh. No es un libro completo. No te dice qué hace, pero eso que ya donde Watson, así todo hasta vergueado. Y le dice, no, mira, que ya estoy... Entonces no está dando spoiler de la serie, vea. No. Uh-huh. Mira, que ya he cerrado mis redes sobre la organización de Moriarty, así que ya estoy aquí, pero no podemos actuar hasta que no pasen ciertas cosas que van a ser hasta el lunes. Entonces tengo que huir para mientras, porque la única forma que podrían detener esto es si me matan. Entonces él empieza a huir con Watson. Entonces ahí se ve todo lo que hace para huir de Moriarty y de Moriarty detrás de ellos, hasta que llegan a este lugar en Suiza, que es de Reichenbach. Es un lugar real, por cierto. Y es el que se vio en esta película. No sé, realmente no sé. Aún no ha llegado, no lo ha visitado. Deja ver. Aquí está una foto en Wikipedia. La cosa es que a Watson le dan una paja de que necesitan un doctor aquí que no sé qué, y se va. Y cuando regresa, ve que le ha dejado una nota a Sherlock y le dice, yo sabía que el mensaje con el que te estaban llamando era mentira, pero no dije nada porque quiero enfrentarme a Moriarty, que ya sé que está. Entonces, supuestamente pelean y se quedan los dos. Y esa era la intención del escritor, de ya no usar a Sherlock Holmes. Pero cuando la Mara dijo, no, entonces lo regresó en otro libro. Diciendo sobrevivió la caída. Sobrevivió la caída y toda la paz. ¿Y de Moriarty? ¿Y por qué no lo quería usar? Moriarty supuestamente sí lo... Sí muere. Sí, ahí muere, ahí queda. Okay. ¿Y por qué no lo quería seguir usando? Porque él no solo escribía Sherlock Holmes, tenía otros... ¿Otros personajes, otros libros. Entonces él sentía que Sherlock Holmes, aunque era el más popular, no era así alta literatura como la que él quería escribir. Entonces dijo, no, lo voy a dejar aquí. Además, qué hueva tener que estar deduciendo todas esas mierdas para escribir. Bueno. Actuaciones... Yo siento que estaban buenas. No sé, realmente. El estilo de Guy Ritchie, no les cansó... No, a mí me encanta. Es que le mide el estilo de Guy Ritchie. Y lo chivo que es distintivo. Sí. Sí, o sea, se nota legua. La escena cuando van huyendo, que les van disparando. Ajá. Y que es esa cámara como lenta, pero otras cosas rápido, chivísimo. Eso que me dispararon gustó. El cañonazo. Ajá. Pero la persecución en el bar casino, que supuestamente es la despedida de soltero de Watson, y que está el asesino... que está saltando de una terraza a otra, Gracias a Dios, solo el asesino saltaba de esa forma y no Holmes. Él hasta se tropezaba. Pero la, toda la secuencia, el cosaco. El cosaco, la secuencia me pareció un poquito forzada. No, amigo, usted sí me parece a mí. Sí, pero cuando cabal cuando entra a la fábrica, que están huyendo de todos los soldados, eso estuvo muy bien. Uh-huh. Lo que sí es que todos los cañones que vamos a transportar a otros lados, todos están cargados con municiones y toda esa onda. No hay que hacer mayor cosa. Fíjate que yo en ese aspecto sí haría una comparación, tal vez no contra la serie de televisión ahorita, sino que contra la primera película. Uh-huh. Y creo que estuvo mejor la primera. Me gustó más. La acabo de ver otra vez. Sí, sí. Y mira, yo no me acuerdo mucho de detalle, pero sí tengo la impresión que me gustó más la primera. Mírala, porque tiene mejores deducciones. Sí, eso sí me acuerdo. Eso siento yo que lo obviaron un montón. Y que lo obviaron demasiado. Y que esa es la gracia de Sherlock Holmes. Exactamente. ¿Verdad? De oír la paja con la que te explica, no, que el zapato tenía no sé qué cosa y por eso es que se andaba en tal lado. Y mira, ¿verdad? La apariencia también que le dan a Downey Jr., que anda mal rasurado toda la película, es que chuco. Permanentemente, pero como, de goma. De goma. Con una cara desaliñado de que, damn, y ya a la edad se le nota un montón. No sé si es por eso que dijeron mejor que se vea mal rasurado a que se le vean mal las arrugas. Estoy preocupado cómo va a salir en Iron Man, porque va a salir un Iron Man bien geriátrico. Ya no digamos en Iron Man 3. Pero si hicieron a Schwarzenegger en Terminator joven, ¿por qué no pueden hacer Iron Man joven? Todos los efectos especiales se van a ir en eso. Ya no me voy a quitar la máscara de Iron Man. Eso se me pegó. Se quita la máscara de Me pasó la del Doctor Doom. No, pero fíjate que siento que el millonario Playboy, ese papel todavía lo hace bien. Sí. Pero no tanto el papel de número uno, británico. Número dos, Sherlock Holmes. O sea, es como que... Es un stretch. Y lo que pasa que el también... El chavo es buen actor, pero... Mira, el chavo es buen actor, pero yo siento que le ha puesto la barra muy alto si lo comparamos con la serie de televisión. Va, sí. Hoy la serie. Hoy entramos. Vea, primero, no, puntaje. ¿Cómo estamos? A ver, Julius. Hijo de su madre. 3.5. 3.5. Everything's under control, situation normal. ¿A vértigo? No, sí, 4. 4. Excellent. ¿Brito? Fíjate que como a pesar de que, de, acción, llega a 4. De que sí me gustó la historia, que la considero una buena película de acción, pero por ratitos me cansó. Uh-huh. Entonces sí le daría 3. Everything's under control, situation normal. Y ahora le voy a dar 4 puntos porque... Excelente. La disfruté, en realidad la disfruté. Esas son cositas, o sea, bien superficiales las que digo. El final obviamente tenía que sobrevivir. Chica. La gitana. Sí, le faltó a la chica. Eso fue un tropezón para la película. Porque la Adler de la película, mis respetos. Sí, no, y bueno que no le metieron así la onda sentimental, la onda que quedó con bueno. Ella. O sea, se alejaron de ese cliché. ¿Y cómo se iba a quedar con ella si está bien? Pues, pero nos alejamos de ese cliché en el cine y en la serie de televisión es lo que me gustó del segundo capítulo. Rampage. ¿Ya la viste? Hola. No la he visto. Ah, bueno. El segundo capítulo. All right. Entonces, señores y señores, bueno, vamos a hablar. Es que hasta la esposa de Watson decía, damn, sí. Que acabada se ve la... Sí, la porque en la primera película era una nena. La esposa de Watson. Chava. No sé si era la misma. Fíjate que es la misma, pero en la primera, estos 3 años le pegaron sí, feo. Porque yo te digo, la estaban dando la película, creo que en HBO, el fin de semana, la primera. Y yo... Puta, qué culo la esposa de Watson. Yo no me acuerdo. Así es la película que vi. Ya vamos a ver IMDb. Right. IMDb, ¿cómo era? IMDb. Señoras y señores, continuamos entonces con la serie de TV. Como que el promedio de la movie en IRC está entre 5. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno. Serie de TV. Yes. Pauta. Palomísimo. Señores, la razón por la cual yo estoy contento de haber visto primero la película y después la serie es que la serie es mil veces mejor. Sí, es que es lo que yo te digo. Yo lo que estoy bravo es que no vieron los 3 episodios, no podemos discutirlos todos. Sí, bueno, el 1 y el 2 son buenísimos. Vale, es que mira, yo llegué a la película habiendo visto el primer episodio. Igual. Yeah. Puta, iba como les digo, iba con una barra comparativa. Ah, sí, la barra que tenía. Sí, es que sí, porque me acordaba de la Adler. Vale, empezar, la Adler en la serie de tele uh-huh. es una meretriz. Es sí. una dominatrix, es la cosa. Dominatrix. Es una dominatrix de esas que le pagan para que te pije y a todo. Pun intended. Creo que es la definición. De sí, exactamente. Y la primera vez que la van a entrevistar, entra desnuda. Por completo. Entonces, ¿cómo le dije? ¿Qué era su traje? ¿Cómo le dijo que era su traje? De batalla. De batalla. Ajá, el traje de batalla. Y la bueno, ayudante. No, ese está mejor. Está bien, la mata. Ey, Mara, spoilers. No, la mata. Queda Dios. Sí. No, si la mata. No, le ponen una. Es una cosa que dice. Yo he usado peor cosas con ella. Dice, peores drogas. Drogada, noqueada. Pero me acuerdo la escena donde están diciendo, sí, que Whitney Adler, que no sé qué. Que está una bicha que le abre la puerta del carro y que ella sale, que le ves así las nalgas al ayudante. Ajá. Holy fuck. Que el ayudante estaba. Sí. Bueno. Señores, pero antes de que continuemos. Spoiler, danger, Will Robinson, danger. Full spoilers. De la temporada pasada se quedó un gran cliffhanger. Aquí lo retoman en el mismo lugar y la explicación, cómo se zafa, es buena y amarrada orgánicamente a la historia principal. A lo que viene a continuación, de todo el episodio. Yo sentí que se zafó así bien Moffat. Sí, que se queda en un gran cliffhanger y a los 3 minutos del siguiente episodio ya estuvo, ya se resolvió. Sí. Ahí solo tengo un comentario al respecto. A ver. Que lo que pasó es que se habían quedado que Sherlock ya apuntándole a una bomba y que un segundo a otro ya pum. Uh-huh. En eso lo llama Adler llama a Moriarty. Uh-huh. O sea, le suena el teléfono. Uh-huh. Y solo eso que disculpa, sí, que no sé qué. Tengo algo. Va, chivo. Tengo algo. Y espero que la foto valga la pena, le dijo. O sea, algo que uno como televidente no entiende qué están hablando. Pero cabal dice, sí, que no sé qué, okay. Inmediatamente el tipo dice, ok, ya no vamos a matar a Sherlock. Bien. O sea, en ese momento de la llamada, él armó el plan que supuestamente le dijo a Adler para cómo usar las fotos o cómo obtener la información de parte de Sherlock. Porque, para que él le resolviera qué era el código. Acuérdate que la trama de todo el episodio es manipular a Sherlock Holmes para que les diga qué onda es esa foto que habían tomado. Uh-huh. No era la foto, era el código. Sí, pero es que era una foto. Ah, sí, es que era una foto. Sí. O sea, para que descifrara eso y así joder al gobierno británico y hacerle extorsión y obtener un verbo pisto. Pero supuestamente en ese... Ella ya lo tenía planeado y se dio cuenta de que Moriarty se iba a quebrar a Sherlock y dijo, ay, se va a pasar en mi plan si me lo mata. Porque ella dijo, no, si ahí tenía toda esta información y tuve que llamarle a Moriarty para que me diera ideas de qué hacer con la información. Esa fue la consulta criminal que hizo Moriarty para ella. Pues, no creo que haya sido en ese momento. Es mi interpretación personal. Pero yo así lo sentí, de que en ese momento Moriarty pudo haber dicho, quiebrense a Sherlock y vamos a ver qué putas hacemos con este código. Pues. No, pero él probable... en ese momento armó todo el plan, así que vamos a hacer esto, por un plan de meses y meses. Así, puta, qué paloma, demasiado paloma. Pero aún así, la historia es muy buena porque la Adler, te das cuenta que lo ha manipulado desde el principio del episodio y lo tenía amarradito al dedo y le dijo, vení para acá, para allá. Y... Es que se le soltó hasta el último segundo cuando dijo, no te me vas y papá, aquí está el código. Puta, y ahí. Hasta ahí. Y te juro que yo ahí ya estaba. Va, lo jodieron, pues va. Y yo dije, cabal, va. En un episodio tienen que joder. Sí. Y yo, puta. Pero cada cuando dijo, no. Ah. No, y cada letra del código era ¡pum! Así con impacto. Ah, sí, lo del código, bien. La paja del muerto que resultó ser un boomerang. Ah, bueno. ¿Qué? Eso. Una chivatada. Como que nada que ver con eso, pero. Que ver. Pero se mantiene chivo. En el mismo ritmo de que tenés que verla 2 veces en la película o hacer rewind, retroceder a cada rato para entender de qué están hablando. Ah, por cierto, aquí conseguir a la actriz que hace de la Mary Watson, la esposa de Watson en las dos películas. Es la misma actriz. Se llama Kelly Reilly. La foto se ve bien, casi no se ve. Sí, pero esta foto de lejos, blanco y negro, nació en el 77, ya tiene 35 años, pero le pesan en... Sí. Bueno, pues en esta película última. Aidrusco dice, ¿qué página recomiendan para hacer el pedido del señor Torres? Acuérdate que aquí no apoyamos la piratería, así que no vaya a entrar a Easy TV para nada. No, tampoco. Torrenzeta.com, no podemos. No se te vaya a ocurrir ir a isohunt.com. Eso es ilegal. Pues sí. Entonces, caballo tuvo, pero te pega unas chiviadas como tres veces en el episodio. Uno, cuando supuestamente se muere. Dos, cuando supuestamente revive. Ajá. Supuestamente. Ajá. Y de ahí, o sea, cuando descubrís de qué puerca era el código, o sea, esa es otra onda, pues. Sí. No, tiene muchas... un episodio de televisión. Y tiene tanta sorpresa. Mira, si al final... Hasta se pone en negro la pantalla y vos decís, vaya, acabó. Ajá. Y solo dije el rington. Y así, otra mierda. ¿Verdad? Sí. No, es genial. El primer episodio de la segunda temporada para mí es lo mejor que yo he visto en años en televisión. Sí, igual. Así, igual. ¿Sabés que hubo un montón de críticas? No, lo comparo al primer episodio de la primera temporada. ¿Sabés que hubo un montón? Ahí me gustó más este. Hubo un montón de crítica. Porque pasó en un horario donde todavía no es considerado horario para adultos. Y en esta, la chica sale desnuda. Pero no se ve nada. Sí, pero bien sugestiva. Sí, está desnuda. Sí. Una vez sentada, tapándose justo las partes. Donde si hasta él sale chulo. Pero, ¿sabes? Está desnuda, pues. Sí, en la filmación. Yo estoy seguro. Y la chera es una, dominatrix. Y... Además de eso, la chera es... Le pones eso al teléfono. No, o sea, no es lo que se ve, sino lo que implica la historia. Es que un niño de, digamos, 10 años que está viendo eso, te pregunta, ¿qué es un dominatrix, papá? ¿Y por qué ella la desnuda? ¿Y por qué toma fotos? ¿Me entendés? Venden sorbetes. Ajá. Es que es como que la parte muy central de la trama es bien padre. Mira, dominatrix juegan con dominós bastante. ¿No te acuerdas que en Matrix jugaban dominó? Es que es un juego de computadora de dominós. Vuelve a verla. Es dominatrix. Por eso. Es un momorpoco de dominós. Ok. Espérate que le vamos a poner en Tron. Ahí está. Que él toma. Bueno, también. Bueno. Mira, ese barco sonó al que se acaba de encallar ahí en Italia. Porque el ese sonó quiso. Eso fue crunch. Crunch, porque quiso pasar saludando a los pescadores que están en la playa. Oh. Bueno. Pero qué rápida la historia. Sí. ¿No? Es que pasa tanto. Sí, es que... Y ponele, yo he pasado todavía, y todavía no estoy seguro, cabrón, y son pendejadas, pero que uno se clava. Al final, cuando él empieza a ver todos los correos. Está fuera de O sea, orden. Espérate. ¿En qué momento? Y es como que lo detenés para ver. No, espérate, este es el último, porque este es el que le acaba. No, o este. Yo creo que están fuera de orden. Hay unos que se ven y que no, esto tuvo que haber sido antes de cabal. Pero son detalles que te llaman la atención. O sea, que te. No, pero chivadas, ponele. Cuando agarran al gringo, al agente gringo. Y que llama a la ambulancia. ¿Que se cayó de la ventana? Sí, se cayó de la ventana. Sí. ¡No! ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Se cayó como tres veces de la ventana. No recuerdo. Puta, y después ahí andaba bien tranquilo. De ahí... Bueno, que se encarga él solito de los agentes de la CIA. Que le dice, a ver, o sea, vos viste que se emperró porque a la... Sí, que estaba toda dañada. Habían amarrado a la casera. Pero ahí sí se vio como la película. Sí. Que planeó todo, cómo iba a ser, primero tengo que hacerle este, pero verdad, después pegarle aquí, después no sé qué. No, o sea, él estaba planeando, pero nunca hizo eso. O sea, no lo planeó, pero vos ves que está diciendo, aquí está el corazón, aquí pasa la aorta, o sea, como diciendo... Como evaluando posibilidades. Si le quiero hacer un daño físico, lo puedo atacar así. De ahí el... Sí te voy a decir que a mí, perdón que te interrumpa, pero me gusta mucho más la idea de una historia de Sherlock Holmes ocupando gadgets, o sea, en la época normal como es la serie, que la película ambientada en el tiempo que originalmente era el personaje. Tiene que complicarlo más. Uh-huh. Bueno, también a esos mismos agentes se los En la casa de la Adler se lo espionaron. Sí. O sea, porque la otra tenía una trampa en la caja fuerte, entonces... Bueno, ahí se murió uno. Ahí se quebraron porque uno. Porque la pistola era automática, no fue Sherlock que lo mata. De ahí cuando regresa la chava, que se encuentra con Watson. Uh-huh. Y que le dice, no, están discutiendo, ¿no? Dígale que está vivo, que no sé qué. Le manda el mensaje. Y se oye el grito. ¡Ah, puta! Ahí estaba. O sea, les había adivinado todas las... Bueno. Así, o sea, chivada tras chivada, pues. O sea, no les había adivinado, les había deducido. Cuando le descifra el código del correo fabuloso, que está el otro, que en lo que pone la taza de vuelta en la mesa, ya... Así que está tal... Bueno, ¿cómo se da cuenta que la fulana sí está sentimentalmente involucrada con él? Sí, sí, sí. Es una chivatada que hace, le mete gola a ella. Sí, sí, sí. Bueno, pasemos al segundo episodio. Espérate. Ah, pero hay algo más. Me dio un poquito también de como que fue puta el Mycroft emputado por lo del avión. Uh-huh. Sí. Sí. Que fíjate. Lo mandó a llamar, venite al avión ahorita. Esto es lo que nosotros hubiéramos hecho para arreglar este problema. Y ahora vos te cagaste en esto por una mujer, por quererle... O sea, ¿qué tan rápido le hiciste? ¿Me entendés? Fue como que ¡wow! Ahí sí se siente como que Mycroft capaz es más inteligente que Sherlock. Como que tiene más en perspectiva o más bajo control su ego. Uh-huh. ¿Verdad? Y lo que sí me quedó de la risa, que en la segunda lo sentí forzado, pero en la primera me gustó, es eso de que todos los casos que había rechazado sí, que tenían que ver. Sí. No, pero sí te muestran casos que no tienen nada que ver. Como el del cómics, ¿verdad? Y fíjate que lo chivo de los títulos. Ay, el del cómics fue el que más le interesó a él. Le dice, regresa. A ver, y ese no... Y no, no salió más. Pero los títulos son basados en historias de Arthur Conan Doyle. Ah, de veras. O sea, The Geek Interpreter es basado en el título de The Greek Interpreter. Hey. Hay uno, menciona uno de que está en un teatro cuando pasa lo del sombrerito, lo que le toman la foto, uh-huh. que para disimularse se pone el sombrero, vamos. Le dice, bueno, ¿y este caso cómo le vas a poner? Así como medio puteándolo. ¿Cómo le vas a poner? ¿The belly button? No sé qué. No, The Naval Treatment. Hay una historia que se llama The Naval Treatment, pero naval, no naval, de ombligo. Estaba una chava que encuentra que tiene como puntos rojos, que esa le dicen The Speckled Blonde. Y hay una historia que se llama The Speckled Band. Entonces, tiene esa relación. Y me gustó eso que se ve los casos que han llevado. O sea, que no es lo único que hacen. El caso de Adler no fue lo único que hicieron todo este intervalo, sino que duró bastantes meses. Que han estado ocupados. Y han estado ocupados. Hay otras cosas que es relacionada. Y lo del sombrero. Lo del sombrero que salió risa. En este otro también. Ahí me cago de la risa porque esa es la imagen que tiene él, pues solo le faltó la pipa. Sí. Ah, lo del sombrero, ya. Y lo del cigarro también, yo me identifico con él porque me ha costado un mundo dejar de fumar. Pero eso me cayó mal, que no lo encontró a dónde estaba. ¿Los cigarros? ¿Dónde estaba el cigarro? Ah, sí, sí, eso. Ahí le hubiera ayudado a ser más chivas. Y ahí me recordó de la de Steven Spielberg, la de John Sherlock Holmes. Ajá. Que ¿te acordás que también que le esconden algo cuando él está en la escuela? Ajá. Uh-huh. Y que va en tantos minutos, no, lo que pasa es que aquí lo escondiste, ¡pra! Y también quiebra una vasija. Y que va, aquí está, porque yo descubrí que había que la vasija, no sé qué. Entonces yo ahí hubiera esperado de que el, va, al final, va, aquí. Se va, sí, o sea que aquí lo pusiste, va. Pum. Va, el segundo entonces. El segundo. La historia es bien sencilla en comparación. Sí, no tiene tantas cosas deductivas. Sí. Tiene pocas, menos. Y ese sí la adiviné. Yo adiviné que estaban drogados. Sí, es que demasiado. Pero no adiviné que era sí, yo también sospechaba de eso. El fog. Pero cabal, porque la escena fue que llegan a Baskerville, ¿cómo se llama el lugar? Llegan a ese lugar donde era The Dead Man's, no sé qué putas. Cabal, los dos que estaban parados en la cueva y todo el... Y que vieron al perro y que toda la neblina y que todo eso. Después... Eran los dos que estaban, no, que no sé qué, todos en pánico, todos estresados. Y el contraste entre la actuación normal del tipo y lo que estaba, ¿cómo se le veía actuar en ese momento? Se veía que era diferente. Este está drogado, sí. Este de seguro lo drogaron. O sea, no adiviné que era esa neblina hasta mucho después, que le pasó a Watson. Pero sí. Lo del café sí pensé yo que podía ser, fíjate. Porque fíjate que yo no, yo caí que sí caí que algo tenía que ver. el que al final era el malo. Para mí el lugar, algo tenía ahí. Entonces, yo, cabal, para mí el reto no fue, está drogado, eso va, lógico, estaba drogado. Uh-huh. ¿Cómo le hizo? Uh-huh. Entonces, según yo, cuando él le da la tarjeta. Que ahí fue el... Ahí dice, yo, entonces, yo lo que pensé, bueno, al bicho ya, de a saber cuántos años ya lo tiene hecho mierda. Uh-huh. Y ahí en la tarjeta le puso algo para que el Sherlock cuando lo... ¿Cómo hacen la dormilona? Sí. Entonces, yo pensé que ahí era. Pero después cuando dijeron lo que era, está chivo, ¿eh? Fíjate que a mí no me pareció el hecho de que Sherlock tuvo que experimentar con Watson con el café y el azúcar en lugar de estar seguro que era eso. O sea, llegó al punto de decir, hey, no sé, tal vez sea esto, voy a hacer una prueba. Y lo que en general me pareció es que el episodio es un poquito más lento. Sí. Que esa no era una historia para hora y media, esa era una historia para una sola hora y comprimirlo un poquito. Porque sí estábamos platicando de esto al principio, antes de grabar, es que The Hound of the Baskervilles es uno de los más famosos y es de los que tenés que leer, por lo menos en es si estás en una escuela. Que incluir, estás en una escuela americana. Ese es libro que en high school lo tenés que leer a fuerza. Pero qué chingo lo que les ponen a los en vez del Principito. También nos hacen leer. También leímos el Principito, okay. Pero... Yo me acuerdo de lo que... El Popol Vuh. El Popol Vuh. Mi burro y yo. Platero y yo. Platero y yo. Pero era un burro, cabrón. La Ilíada, la Odisea... Libros más mierda esos de la Ilíada y la Odisea. Solo Cien años de soledad me acuerdo que me super. Ah, ese sí me gustó. Sí, bueno. Cien años de soledad, buenísimo. Bueno, anyway, ya nos salimos, pero todo. Ese fue el único que llegó el tiempo, el examen y todo. Y yo, ¡uy, puta, va! ¿Hiciste el examen? Va, vergüenza. No, pero no quiero terminar de leer. No, ese fue el único que, vaya, tienen el otro lunes para leer tantos capítulos. Uh-huh. Ya lo había leído como tres veces el libro sin intervalo. Es que no lo pude dejar. En este también ocuparon que una serie de casos al principio que rechaza, en este caso que los había rechazado. Pero aquí yo lo sentí demasiado forzado. Sí. Ajá, o sea, ya. Que la hija de la doctora le había contactado con el conejo que brillaba en una herida. Pues sí, entonces yo como que, perdón, en el primer episodio eso se vio bien chivo. Sí. Porque quiera que no estaban en el mismo lugar, pues, pero aquí... Puta, ¿de dónde estaba? Y tuvieron que irse hasta Baskerville y tenían que ver. Come on, bueno, una gran coincidencia, pero ajá. Lo que me gustó es que no era pista que le ayudaron a resolver el caso. El hecho de que el conejo brillara no le ayudó a saber qué es lo que que estaba sucediendo. Pero le ayudó para que le ayudaran la otra bicha. Y eso sí fue crítico. ¿Por qué le ayudó a la otra bicha la doctora? La doctora. Uh-huh. Que le ayudó bueno, fue cuando hizo el experimento con Watson, ¿no? Sí. ¿Para eso fue que le ayudó? No me acuerdo para qué. No, él entró. ¿Por qué Micro fue el que le consiguió el permiso de un día, de las 24 horas? ¿El hermano fue el que le hizo el favor? Voy a hacerle caso a esta... ¿Cómo es que dijo? Le voy a hacer caso a esta orden, pero entonces terminan have to like it. Estaba enojado. Bueno, cuando entró a la base utilizando el permiso de Microsoft, sí, y Cabal dijo, tenemos 20 minutos. Y al final, 23 minutos. Se está poniendo lento. Pero gran paja, o sea, que enseña el ID del Microsoft. Sí, ¡pútese, no se parece! Y lo ven, sí, señor Microsoft, pase. No, señor Holmes. Bueno, no se le pone a la par al primer episodio. No, eso es no, precisamente el punto. Igual lo que sucedió en la temporada anterior. Uh-huh. Tampoco es escrito por Moffat. Bueno, tampoco el tercero. ¿Quién escribió? Eso No sé, el tercero. El tercero, no es Moffat tampoco. Me imagino porque en la primera así fue también, que solo el primer episodio escribió Moffat y el segundo el tercero, ¿no? Como que arrancó para... Pero sí, la diferencia se nota a leguas. Así es. Pero no deja de ser bueno, ¿verdad? Esperemos el tercero. Bueno, solo el Tico lo ha visto, pero... El Tico le ha gustado el tercero bastante. Sí. Así que vamos a ver eso. Y sí, pues, ponerle ahí como que son sentimientos encontrados, porque quiera que no... O sea, son buenísimos episodios. Muy poquitos, realmente, ¿verdad? Por el tiempo que tenemos que esperar. Pero si decís, bueno, pero... podrían hacer más, pero bajarían de calidad. Es como que ya decís... Que se queden así. Que se queden así. Mira, no es por nada. Ya viendo, siendo sincero, porque como me los eché todos, los dos, no todos, uh-huh. Me eché los dos el fin de semana, pues si cada, cada uno es una hora y algo, o sea, es una hora. Sí, largo, una hora. Es una película de televisión. Y, este, y vos nos estabas deseando la semana pasada de que no, de que eran más cortos. No, es una hora y media, no, no, creo. Una hora y media. Yo lo chequé, hora 30 uh-huh. minutos. Entonces, o sea, hay películas que duran eso. Pues. Sí. O sea, es que lo pasaje en televisión con comerciales en medio se te hace 2 horas. Uh-huh. Fácil. Sí, sí. Sí, entonces te da tiempo de hacer una buena historia en un solo capítulo, pues. Exactamente. Es lo que yo he dicho muchas veces. Que básicamente es como que estamos viendo tres películas. No, y es lo que yo siempre digo, que a mí me gustan las historias que llevan cierta continuidad un episodio con otro. Sí. Que no es el malo de la semana. En este caso yo siento que si hay una historia de trasfondo es bien corta. Uh-huh. Realmente sí es el malo de la semana. Sí. Pero tienen tanto tiempo de lo largo del episodio para desarrollar una buena historia que no importa, pues. Sí, sí. Bueno, pero sí tiene el pedacito ese del final donde se va a morirte. Pues sí, ¿qué onda? ¿Qué pasó? En el segundo, ¿no viste el final del segundo? ¿Qué pasó? ¿Qué? Que llega Mycroft y llega un cuarto... Como una celda. Pero no una es Mycroft, celda. ¿O sí? Sí, es Mycroft. Sí, y dice, suéltenlo. Sí, sí. Y el que está dentro de la celda es Moriarty. Es Moriarty, es cierto, uh-huh. es cierto. Que eso nunca lo entendí. Hasta ver el tercero, no, es que no, en el tercero lo... El tercero explican qué pasa, pero... Cuidado. Sí, pero no, yo sé que esto no va a dar spoiler. Lo soltaron, pues. Bueno. Ajá. Ah, o sea, nos explica por qué lo soltaron. Ajá, o sea, realmente no quedó eso a satisfacción. Yeah. A satisfacción. All right. Bueno, sí, imagino pero que se lo veremos. No han avisado si van a ver una tercera temporada, ¿eh? Y preguntan que cómo siente que va la segunda con respecto a la primera. Mira... Bien similar. Ahí lo acabo de mencionar que... Este primer episodio de la segunda me gustó más que el primer episodio de la primera. Uh-huh. Igual a mí. Aunque el primer episodio de la primera fue la gran puta, ¿verdad? Sí, pero bueno. Este fue la gran puta. Entonces, o sea, no le quiero quitar méritos al primero. Y que esa tenía chulonas, man, come on. No, y la dicha... Y chulona lesbiana. Y la dicha cae bien, o sea, al principio a mí... pero y al final, puta, o sea, el personaje te captura, el tipo de conflicto es como que agarra más, o sea, es más la gracia de ver el juego de intelectos, el juego de poderes que es el que te pisé y después no, yo te pisé porque porque el último y ves que el bicho te viene picado, pues si no lo hubiera salvado al final. El último, el anterior, era más como de suspenso porque el tipo era más así como te acuerdas la de Die Hard, que estaba el malo, que si no resuelves esto en tantos minutos explota esta bomba. Entonces era igual, entonces así te llevaba. No, y, pero, lo que, y se nota, ¿sabes mejor esta historia? Se nota, ¿no? Que los dos están enculados. Exactamente. O sea, en su propio mundo y en su propia forma, porque es como que fuera Sheldon, ¿verdad? Tiene una relación platónica. Pero no le restó... Sheldonic. No afectó la historia. No afectó la historia para nada. Porque la historia está bien hecha, bien, o sea, el personaje. Pero se nota, Lewa, que él está también que enculado. Él también está picado, por él lo menos. Está picado. Sí, si no, la va a salvar. Pero fíjate, comparando cómo está... Hasta después, cuando ves todo el puño de mensajitos, te das cuenta... Puta, si es que estos han tenido a través puta, de su... Puta, pero él solo le contestó uno. Sí, pero fuera de todo eso, ellos han tenido como que un back channel, que no sabemos nosotros, donde sí se han estado... comunicar. Pero a mí me cagaron de la risa los mensajes de la chava. De que no sé qué se dinner, tenemos. Dinner. Que no sé qué se tenemos. Tía. Por la gran puta, alguna vez tenés que hartarse, ¿no? No, pero mira, comparando como dicen, el primero o sea, primera temporada con la segunda, te digo, el primer episodio de la primera temporada, ¡jue puta! ¡Qué paloma! Pero al final, te quedas como, puta, al final el taxista ya lo tenía chingado, pues. Yeah. Entonces eso como que yo, puta, al final como que me dejó así como que, puta, me gustó tanto en las primeras, todo lo que sucedió antes, que esa cagadita que no me gustó al final, bueno, vale verga en la mente, vea. Mm. La voy a obviar porque todo lo demás está demasiado bueno. En cambio esto al revés. O sea, todo el episodio va muy bien y ese detallito del final como que le da el último boost. Uh-huh. Y que yo, puta, qué vergüenza está. Comparando las dos temporadas, el primer episodio de ambas fue escrito por Moffat. Uh-huh. El que escribió el segundo episodio este del Hound diabólico fue el escritor del tercer episodio de la temporada pasada. Ah, y el que también es bueno. El tercer episodio, que no hemos visto la mayoría, solo el tico, lo escribió un fulano en nombre... Steve Gunn. Yes. No, pero bueno, fue el escritor del segundo episodio, el anterior. O sea que se cambiaron. Se cambiaron, pero son los mismos tres escritores que han hecho uno cada uno en ambas temporadas. Me promete entonces que van a mantener el mismo nivel de calidad. Ojalá. Ah, buenísimo. Pero después, sí, entre nosotros discutimos el tercero porque sí quiero hablar del final. Vamos a... Discutámoslo la otra semana. Que no sea la carnita, pero lo podemos discutir. Lo discutiremos. Y con eso, señoras y señores, llegamos a cerrar la carnita de este episodio. ¿Puntos para la serie? Yo no creo que hay que darle punto. No, ¿verdad? Simplemente súper recomendada, Maravaya. No, yo sé, la serie... Yo le doy 5 puntos, pues, Sí, 5. Aunque el segundo de esta segunda temporada no estuvo a la altura del primero, pero sí overall, sí. Es serie que no tienen que perder. O sea, realmente sí, 5. Sí, igual yo. No se lo pierdan. Vayan a verlo, está buenísimo. Alright. Señoras y señores, también tenemos por acá... Espérate, tal vez dame chance un último comentario. Claro, claro. Que quede gracia que, si no es por el señor Torres, no la podríamos ver, porque ni siquiera en cable se ve. No, en los estados lo pasan hasta marzo, mayo. Hasta nuestras televisoras locales no tenés esperanza que en 10 años la traigan. No, yo creo que ni Estados siquiera... Unidos, súper tarde. Es que la BBC de los estados... Uh-huh. La serie, la primera serie la llevó a los estados 6 meses después. Y lo pasaron en un BBC que aquí no se ve en nuestros, en cable. Si no fuera por el señor Torres, estaríamos totalmente perdidos. Yeah. Deja eso. Mira Doctor Who. Es otra que tampoco. Si aquí BBC, creo que solo tenemos noticias. No, hay un BBC Entertainment. Pasa viejo de Doctor Who. Pasa viejísimo de todo. Mira, pasa Top Gear, pero creo que van como por la décima. Va así, el modelo T. Qué bien. Mira, Next. All right. Señoras y señores, pasamos entonces a leer unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. Y les daremos lectura en este momento. 10 puntos, Kiko, de 5 nada más. Un montón. A ver, el primero que tenemos por acá es nuestro amigo Jerónimo Román Snowball, que nos dice: hola comiquicos, que estén bien. Saludos, siempre estoy bien. Les recomiendo al señor Sensei que lea Tiny Titans número 33. Es un número dedicado a Robin. Muy divertido. Robin. Y a los geekos que están jugando Batman Arkham City, yo lo estoy jugando, les recomiendo que atiendan las llamadas de auxilio, ya que al hacerlo activas misiones alternas y estas te encontrás con personajes como Bane, Sass, Deadshot, entre otros. Les dejo y cuídense, dice acá. Así que thank you very much. Todas las que no escucha Britoman. Sí. Yeah. No, yo las llamadas... Bueno, es que hay unas llamadas que te las hacen por teléfono. Hay otra que es el hijo de puta. ¡Ayúdame! ¡Hijo de puta! Total, cuando regresas todavía le están dando como 2 horas. La cachimbiada. Ok, aquí tenemos uno de nuestro amigo León, que nos escribe y nos dice: ¡Rah! Puta. Ah, de León. Un autotop. Sí, un autotop, porque en el de abuso. Nuestro amigo León nos escribe y nos dice: ¿qué tal, geekos? Ahora sí, les envío un correo escrito con más calma. Pues sí, ya vi la foto. Pero la foto que les envié es Abed Community con Moss de IT Crowd. Richard Iodale dirigió el capítulo donde parodian a Pulp Fiction. Ahora lo siguiente, dice: he sido un escucha de podcast desde que lo descubrí. Vida Tech de Emerson Quevedo, Byte de David Ochoa, Todos Vuelven de Armand Serna, Comunicando de J.A. Gelado, etc. A ustedes los descubrí cuando escuché la entrevista que le hicieron a Omar en Pin Podcast. Funciona, aparece en otros podcasts. No me crean, pero parece que escucho menciones de Omar en algunos podcasts del fallido Earth Music Network. Si no es así, ignoren este comentario. No, y sí, salí en el Earth Music Network con unas canciones que había escrito. ¿Cuando eras Pingüinox? No, cuando hice yo unas cancioncitas, fíjate. Y ahí la estaba tocando. Dijeron Omar Arian. Y como se habían dado cuenta de los podcasts de ese entonces, ese fue un éxito. Solo sobreviven Byte, sobre tecnología y los Kikos. Habrá otros, pero tan intermitentes que parece que cada capítulo puede ser el último, como el podcast del Capitán Pada en Dixo.com o Bullpen, un podcast del editor de Marvel en México, pero ya no lo publican. No me... Somos aguantadores. Nosotros aguantamos, sí. La hierba mala... ¿Cómo es? Sí, la hierba nunca muere. La hierba nunca muere. No me he perdido ninguno de sus capítulos desde que los empecé a escuchar. Y además, empecé a bajar los capítulos anteriores desde el número 1. Sí, aquellos donde hay un Francis, un Roberto. Los podcasts duraban como 15 minutos y aún no se autonombraba Omar Man como tal. Siempre he sido un seguidor de los cómics, Spider-Man principalmente. Y como comentan en alguna lejana entrada del blog, también tuve un alejamiento de los cómics por un momento, pero ya estoy de regreso, aunque ahora hay menos tiempo para leer. Bici, dice acá. También me gusta la ciencia ficción, el cine en general, los gadgets, la serie de TV y, por supuesto, los videojuegos. O sea que su podcast ni mandado a hacer. Es más, nunca me he acercado ni siquiera a World of Warcraft, no son mi tipo de juego, pero me aventé los especiales que han hecho al respecto. Entendí como el 5% de lo que dijeron, pero lo escuché. Nosotros también entendimos. ¿Eh? Sí. Como el 10, tal vez. So, de lo que estamos aquí, solamente... Yo nunca lo he jugado y hasta participé. Sí, cabrón. Solo para hacer mierda, Rick. Sí. ¿Qué se fue? Y después, cuando, ¿quién fue el que otro? Y yo soy, no sé qué. Así se hace, mirar como hombrecito. Como hombre. De Marte, gracias que nos... A ver, colaboró un día. Sobre las series que sigo, creo que veo todas las que comentan, menos Chuck. Nunca me convenció. Y hoy menos. Por si no tienen suficiente, recomendaciones. Bar Karma es una web series sobre un fulano que, después de acostarse con su jefa, creo, aparece en el bar y le muestran el futuro de la compañía donde trabaja y lo mandan de regreso a arreglar o tratar de arreglar las cosas. Es así como Quantum Leap. Suena interesante, aquí va. Wilfred Ryan, Elijah Wood, a.k.a. Frodo, es un abogado en año sabático, desempleado, y conoce a una vecinita, voz de Brito, mamor, dice que... que le encargan a su perro. Todo lo ven como un perro normal, pero Ryan lo ve y lo escucha como una persona en una botarga. No es muy geek, pero divertida. Es un remake de una serie australiana, pero Wilfred es el mismo. También, o sea, agarraron el mismo tipo para el remake. Sí, Wilfred se llama la serie. Ok. También estoy siguiendo Alpha's Homeland, Person of Interest, Public Enemies, Shameless US, The Fades. Y me despido pidiendo un Shazam Tomakimochi. Así que aquí va el Shazam. Buenísimo. Entonces, muchísimas gracias a nuestro amigo León por mandarnos ese mensaje. También tenemos por acá un amigo, un email de un fan desde las sombras, dice acá. Geekos, Geekos. No ha apagado la luz. A Batman. Sí. Aún está viendo Sherlock Holmes, juego de sombras. Soy uno más de los millones de hoy escuchas pasivos que jamás dicen ni pío. Hoy les escribo para decirles... Pío. No, mentira. Hoy les escribo para contarles que ayer viajé en autobús. Ajá. Bueno, eso no era. Ahí vi una peli 100% kika. El nombre lo dice todo. The Time Traveler's Wife. Ah. Buena. Si no la han visto, mírenla con sus esposas. Muy, es del 2009. Muy, muy buena. Así que les parece del año del caldo. Vean otra. Dice. El Britomán vio esa y Twilight en doblazo. También Kika, que me gustó demasiado. Twilight. Otra película geek que le gustó muchísimo se llama Limitless. ¿Qué tal el chavo aquel que se toma la pastilla? Sí, bueno, no, la pastilla azul, ¿la qué? No, que da la fuerza de 20 bombas atómicas durante 20 segundos. No, durante 4 horas. Y si es más de 4 horas, vaya a ver a su médico. Vaya a ver a su doctor. Por último, si ya vieron las dos películas, y para mi mail, y para que mi mail no sea en vano, les propongo una cosa. Seré su tirano productor ejecutivo y les conseguiré no una, sino dos masitas, si prometen hacer un episodio especial Kimochi. Ajá. ¿Oh? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eso quiere un episodio especial. Es que espérate que ya viene el 369. Que, sí. Que esos son, ¡Kimochi! Así que bueno. El tema ya está apartado. Sí. Ahí vamos a tener. Ahí nos mandaron dos masitas y haremos eso. Bien, eso es todo. Les deseo lo mejor a los cuatro grandes del Salvador. Espero su... O sea, que vos no, Brito. Solo los cuatro grandes, dijo. bien, eso es todo. Les deseo lo mejor Son grandes, hijo. A los cuatro grandes del Salvador y a Brito Man. Y espero su respuesta a la gente. ¿Y Cyborg? Salud, dice nuestro amigo Ru. Gracias a Ru por mandarnos su mensaje. Ru, ese es el malo de mi villano favorito. Ah. No, ese es Gru, perdón. ¿Gru? Sí. No, ese es el malo bueno. Ru es el hijo de Kanga. Yeah. Jesús nos manda por acá un email. Dice: hola, Kikos. Saludos desde las frías y violentas tierras del norte de México. Uh-huh. Tras un par de meses de no escribirles, aprovecho la ocasión para desearles que en este año y los venideros gocen con los suyos de salud, éxito y que disfruten de muchas cosas geekas. Por lo demás, que los mayas se vayan al carajo con sus predicciones. Les comento que he disfrutado su recomendación de la serie Community. La Taringa, la sobrina del señor Torres, me prestó la primera temporada y estoy enganchado a la serie. Por otro lado, les comento que hace unos días terminé de leer la biografía de Steve Jobs. No voy a dar spoilers porque sé que alguno de ustedes la está leyendo. Ahí la tengo. Ahí se muere el final. Se muere el final. Se muere. ¿Por qué no? Damn, ya no la sigo leyendo. Sí, entonces. Yo pensaba que iba a llegar el hada de los dientes a salvarlo. No. Pero definitivamente ese cuate, además de ser un genio, estaba bien loco. Su vida es digna de un psiquiatra, dice acá. Desde sus obsesiones con la alimentación, su conducta digna de un tirano, su comportamiento bipolar y su alucinación con las medicinas alternativas que lo llevaron a la muerte. Ni qué decir de su campo de la distorsión de la realidad, que lo convirtió en la versión masculina de la Bruja Escarlata. Eso es un superpoder, ¿sí? Cualquier geeko disfrutará los capítulos sobre Pixar. Desde el momento en que lo adquiere a George Lucas, hasta los estira y afloja con Disney. Es interesante ver cómo Jobs veía Pixar inicialmente como una empresa para vender hardware y software para producir CGI. Y como una vena de amante del arte le permite ver que el negocio estaba en la producción de películas. Y no describo más, pues se disfruta más leyendo la biografía. Antes de despedirme, me gustaría pedirles que publicaran el enlace de la lista de películas que se esperan para este año. Me refiero a la lista que usaron como referencia para el primer podcast de este 2012. No, se la borramos. Creo que nos sería muy útil como checklist de lo que tenemos que buscar en nuestras aficiones geekas. Sin más, por el momento, salud. Mira qué tal si hacemos algo así como que al principio del mes, película kika que sale en este mes. O que estamos esperando este mes. O como un post, pues, así, ¿verdad? Sí, pues. O el Geek Calendar. El Geeko Calendar. O Geeko Calendario, sí, una así. Make it so. Podemos hacer copy-paste del IO9 que lo publican todos los meses. Sí. Pero en español. Un enlace. En español. Así que muchísimas gracias a Jesús por su mensaje. Nadie va a entender que Abraham Lincoln Vampire Hunter significa mata vampiros. Aquí tenemos a nuestro amigo Drusco que nos escribe y nos pone: hola, Kikos, espero que les vaya bien en lo poco que lleva este 2012. Tuve la oportunidad de ver Sherlock Holmes 2 desde el año pasado y debo confesar que esperaba fuera lo mejor del año. Quizás fue esto lo que hizo que la película no me cautivara como su predecesora. La primera parte, desde los primeros 30 segundos, te atrapaba. En esta ocasión, los elementos a lo largo de la película me parecen mucho más inverosímiles, por no decir jalados, e inclusive llegaban a ser confusos. Desde hace tiempo que se sabía de la aparición del hermano de Sherlock en la secuela, pero creo que no aprovecharon al personaje ni al actor, pues se supone que su hermano tiene una capacidad de deducción mayor a la de Sherlock. Debo admitir que al final me sorprendió, pero que se debe al hecho de que estoy casi seguro que nadie sobreviviría a una caída como la de Moriarty Holmes, aunque todos sabíamos que Sherlock no podía morir. La película cumple, pero gracias al respaldo que le da la primera parte. Saludos, Kikos, esperamos que este 2012 sea un año de grandes estrenos y no se convierta en el año de las desacciones. Desacciones. Así que muchísimas gracias por eso. Y con eso llegamos, señoras y señores, al final de la bolsa de correos. Si usted nos quiere mandar un correo, primero mándenos una donación, ¿verdad? Comiquicos.com, aprieten el botón de donar. Y luego mandamos el correo. Automático el correo. Sí. Ya cuando sea productor ejecutivo leeremos todos sus correos. Mientras tanto, no. Sí, no, mira, y grabamos a tiempo porque a medianoche desconectan Wikipedia. Exacto. Ah, sí. comicgeekos@gmail.com, ahí nos pueden escribir. Oye, ¿y qué más va? Porque se va de Wikipedia, se va de Chive. Boing, boing. Va a ser un día súper productivo. Y al fin Facebook lo van a desconectar. Creo que no. Tres empresas de juego van a parar los betas. Los open betas también. Wow. Bueno. Mañana se decide si todavía podremos ver el Doctor Who. Warcraft. Estamos bien. Porque mañana es Raid Night. Señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos, visiten www.comicgeekos.com. Donen, ayúdenos a mantener el show al aire. También si usted quiere información acerca de cómo puede publicitarse en el sitio y en el podcast y en el blog, escríbanos a comicgeekos@gmail.com. Chapel, mandaste un correo. Ah, perdón, Chapel nos mandó aquí un email que dice: hola, geekos, los saluda el palomísimo Healer Chapel. Les mando un enlace con las peores 36 figuras de acción de la historia. Sorry si ya lo habían visto. Hey, a verlo. Nos vemos en el raid. O sea, porque Chapel es nuestro healer de raid. Bueno, el healer del tank a veces. Aquí están las 36 peores figuras de acción. Hay varias de Tortugas Ninja, te cuento. Aquí una de April O'Neil, de Teenage Mutant Ninja Turtles. No, el jefe de April O'Neil. Ah, perdón. O sea, eso ya es como... recursivo. Y ahí tenemos a la prostituta April O'Neil. Puta. Oh, está mejor el jefe. Pero, ¿y esas son que actually salieron a la venta? ¿O? Parece que sí. Me imagino. Pizza Face. Salió con Pizza. Pizza Face de Teenage Mutant Ninja Turtles. Sí, eso no es está tan mal. No, pero. Ahí trae accesorios. Andate a las top 5, top 10. Farmer Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Vamos a rapidito, que es este Mossman de He-Man. Mándalo por correo, está bueno. Sí, Stinkcore. Vamos a poner el enlace para que para ustedes lo vean, porque sí está. Puta, es que es esto, Orbear, no. Esa figura nunca supe que era. Sí, menos mal. Bueno, ahí está. Gracias a Chaper por mandarnos el enlace, lo vamos a poner ahí. Mara, entonces, gracias por estar acá, nos vemos la próxima semana. Y como hablamos de detectives, nos vamos a dar con esta cancioncita que nos recomendó Julius. Pásenla súper bien y nos despedimos. El último hit de la semana. El último, sí, el más reciente hit del grupo Hall & Oates. Nos vemos la próxima semana. Por si no lo habéis visto, está un nuevo dúo. Sí, nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Show. señoras y señores, como nosotros no estamos de acuerdo con sopa, el día de mañana no grabaremos show. ¡Bravo! Y no habrá chiste ahora al final. Y no tomaremos sopa. ¡Viva Mafalda! Sí. Tenía razón, Mafalda.